Shalom, hermanos, voy a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor bendito. Padre, te damos gracias porque tu infinita misericordia nos ha llevado, Padre eterno, con bien, y nos ha traído hasta nuestro lugar, Padre eterno, es nuestro hogar. Señor bendito, te doy gracias porque tu amor, tu misericordia es constante con nosotros, día con día, Padre eterno, desde que nos levantamos, Padre, hasta que nos acostamos. Te damos gracias, bendito Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel Elohim eterno, Padre eterno, a ti te suplicamos tu bendición. Señor bendito, te damos gracias porque en este día, en esta parte clara del día, Padre eterno, vamos a escuchar una porción más de tu palabra. Señor bendito, la cual tú permites que sea transmitida por aquellos tus siervos. Padre bendito, te suplico para que tu palabra, Señor bendito, sea la que tú nos quieras transmitir. Padre, que refrenes la lengua mentirosa, los pies para hacer acechanzas, Padre eterno, del mal, deténlos. Padre, permite que tu palabra sea la correcta, que no tenga aquí el pensamiento humano ni intereses propios, Padre eterno, sino que solamente sea palabra la que se transmita con bien. Padre, te suplico por cada uno de nuestros hermanos que están aquí conectados, Padre eterno, aquellos que están dedicando este día, que saben que es un mandato tuyo, que no es mandato de hombres, y que, Padre, han destinado este tiempo para escuchar tu palabra, para poder enderezar más aún nuestro camino, para detener nuestras pasiones, Padre eterno, para detener nuestra lengua del mal. Señor bendito, tú sabes qué es lo que nos va a acontecer, tú sabes del día de mañana. Padre eterno, suplicamos por el día de hoy, te suplicamos por tu misericordia, te suplicamos que no veas aquellos errores que cometemos, Padre eterno, sino que sea tu amor lo que nos llegue, Padre eterno, y podamos rectificar nuestro camino. Sabemos que no somos nada, Padre eterno. Sabemos que somos un pueblo que se llega, pero tenemos confianza en que tú nos escuchas, bendito Elohim. Pues lo has demostrado constantemente en cada cosa de la vida. Tú nos ayudas y nos ayudas a mejorar. Padre, te suplico por mis hermanos que se encuentran en alguna parte de este mundo, ¿no?, y que, Padre, doblan sus rodillas para agradarte, para que los puedas escuchar. Sabemos que no somos perfectos, Padre, pero sabemos que tú existes, bendito Elohim de Israel. Ten piedad para escucharnos, bendito Dios. Te suplico por cada uno de sus familiares, te suplico por cada uno de sus hijos, Padre, por sus esposas, por sus esposos, Padre eterno, por sus familiares cercanos, Padre bendito, por nuestras familias, tú bendícelas donde quiera que se encuentren, permite que se acerquen a esta palabra, Padre, que sus ojos sean abiertos. Señor bendito, no permitas que nos contaminemos, ni aun ignorándolo, Padre eterno, permítenos abrir nuestros ojos y alejarnos de estas situaciones que nos puedan contaminar, Padre eterno, sobre todo en nuestros días. Padre bendito, te doy gracias porque en este momento aún podemos reunirnos y podemos estar contando lo que tú nos transmites. Padre, te suplico por los gobernadores de cada uno de los países. Te suplico por nuestros jefes, Padre eterno, por donde quiera que se encuentren. Bendícelos, Padre eterno. Bendice a aquellas personas que tienen diferencias con nosotros. Padre, dales paz, dales quietud para que no nos dañen, Padre eterno, pues solo en ti confiamos. Señor bendito, te suplico por nuestros hermanos enfermos, aquellos que tienen alguna necesidad, ya sea espiritual, Padre eterno, o también de su cuerpo. Bendícelos, sabemos que con un movimiento, con un sonido que tú des, Padre eterno, aquella persona puede ser sanada. Permítenos la fe, Padre eterno, danos la oportunidad, cuídanos, Padre eterno. Pues, Padre, sabemos que son muchos los hermanos que tienen problemas, Ayúdale, Nito Señor. Tócales, Padre Eterno, para que puedan ser sanados a cada uno de los hermanos, ya sea enfermedades de la piel, de la sangre, de los huesos, Padre Eterno, en algún órgano. Tócale su cuerpo y sánalo, Padre Eterno, pues eres el único ser omnipotente, Padre, que nos puede ayudar. Protégenos en donde quiera que estemos. Padre bendito, te suplico, además por los enseñadores, bendíceles sus familias, bendíceles donde quiera que se encuentren. Y Padre, permite que ellos puedan, con todas las adversidades que se presenten, que tú le des palabras adecuadas, que tú le des sus acciones correctas, Padre Eterno, para que puedan ser luz. Padre, pues, todos tus favores te los suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, que es nuestro buen Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, Shabbat Shalom, mi hermano Magui. Shabbat Shalom a todos mis hermanos. Pues bueno, comencemos en este día de Shabbat, mis hermanos. Vamos a meditar un poquito acerca de lo que es el libro de Jeremías, que veíamos la semana pasada. Pido de favor a todos mis hermanos que pongan atención a la secuencia, porque si me pierden algún punto, prácticamente va a ser difícil que siga la secuencia. Lo importante acerca de lo que vamos a ver en esta mañana es una lectura, son lecturas, y en las lecturas vamos a tener que ir meditando acerca de lo que vemos. Voy a invitar a mis hermanos a que vayamos poniendo en nuestra mente lo que vamos a leer en esta mañana. Pongan mucha atención, ya que basado a esto se desencadena todo lo que hemos estudiado acerca de cómo el poderoso se enoja, y nosotros cuando leemos algún profeta no nos damos cuenta de lo que quiere transmitirnos o lo que nos quiere decir. Empezaremos por leer el libro de Jeremías. Jeremías es su capítulo completo en su forma general. La semana pasada mi hermano Armando me comentaba acerca de los últimos tres versos, que se veía un poquito complicado, y me platicaba acerca de estos versos y me decía que cómo estaría el asunto, ya que describía de esta manera: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que el Señor escogiera ha desechado? En ese caso sería Judá e Israel. ¿Han tenido en poco mi pueblo hasta no tenerlo más por nación? Eso es lo que se menciona acerca de Israel y de Judá, que ya no se tiene por nación. Así ha dicho el Señor: si no permaneciere mi concierto con el día y la noche, y si no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la simiente de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su simiente quien sea señor sobre la simiente de Abraham e Isaac y Jacob, porque haré volver la cautividad y tendré de ellos misericordias. Entonces nosotros conocemos que realmente tendrá misericordia de Israel y de Judá. Quiere decir que nunca desechaba a su pueblo, como Saulo lo mencionaba. En ningún momento desechó a su pueblo, en ningún momento tuvo por ignorar a su pueblo, sino que, como describe aquí, que hará volver la cautividad y tendrá de ellos misericordia. Hablamos de Israel y del pueblo judío. Entonces, de acuerdo a la lectura que vamos a ir haciendo en este día, voy a leerlo en secciones. No voy a leer todo el capítulo completo, o al menos que ustedes gusten leer el capítulo completo del verso 1 hasta el versículo 26, para que tengamos una ligera noción del capítulo. No sé quién de mis hermanos me ayude, porque vamos a hacer lecturas largas. Alguien que le guste leer, porque vamos a hacer lecturas largas. Y si gustan, también podemos cambiar entre varios las lecturas. Capítulo 33 del capítulo de Jeremías. Veremos parte de la gran historia que sucedió al final del reinado de Judá, cuando es llevado cautivo a la tierra de Jerusalén. Voy a invitar a mis hermanos que leamos Jeremías capítulo 33, versículo 1 hasta el verso 26, si gustan, y si no, nada más sería hasta el verso 5, como gusten ustedes, mis hermanos. Jeremías capítulo 33, Sí, verso 1 hasta el verso 26, o nada más hasta el verso 5. Si gustan que hagamos la lectura completa para tener noción de qué vamos a ver en un aspecto general, veremos que del verso 1 al verso 5 está hablando acerca de Jerusalén y de la oposición que hizo. Y del verso 6 hasta el versículo aproximado 18, encontraremos que él restaurará nuevamente a su pueblo y que nuevamente le permitirá ser parte de esta nación. Y ya del versículo 19 en adelante encontraremos otra etapa de lo que la profecía está desarrollando. Por eso pónganle mucha atención. De ahí dependerá lo que vamos a estudiar en este día. Vino palabra del poderoso a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho el poderoso que hizo la tierra, el poderoso que la formó para afirmarla, el poderoso es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho el poderoso Elohim de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho el Poderoso: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada. Voz de los que digan: alabar al poderoso de los ejércitos, porque el poderoso es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa del poderoso, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho el poderoso. Así dice el poderoso de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos de los que los cuenten, ha dicho el poderoso. He aquí vienen días, dice el Poderoso, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Poderoso, Justicia Nuestra. Porque así ha dicho el Poderoso: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra del Poderoso a Jeremías diciendo: Así ha dicho el Poderoso: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, ¿podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que me deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. ¿Cómo no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir? Así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirvan. Vino palabra del poderoso a Jeremías diciendo: ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo: dos familias que el poderoso escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho el poderoso: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. De acuerdo a esta lectura que se acaba de hacer, encontramos entonces a un pueblo judío, a una nación como el pueblo judío que habitaba en la parte sur de la nación de Israel, en el tiempo de la división, en el tiempo de la deportación. Encontramos acerca del que el Señor habla acerca de este pueblo. Vamos a encontrar acerca de este pueblo que los primeros versos que vienen narrados nos hace una mención muy corta, y después dice que nuevamente restaurará a su pueblo, que nuevamente a Israel y a Judá lo volverá a ser parte de este pueblo. Y posteriormente encontraremos que hace una mención que para poder invalidar su pacto que él ha hecho, tendría que tener no en cuenta la simiente de no tendría que existir israelita ni judío para que él echara para atrás su palabra, ya que tendría que desaparecer en lo que sería el pueblo de Israel y la tierra de Judá, no debería de haber morador sobre la tierra para que él cumpla sus palabras que él ha dicho. Entonces, por eso él describe que tendría que desaparecer el día y la noche, tanto la gente que hace la voluntad como la gente que no hace voluntad, para que él se volviera en contra de eso que ya ha prometido, lo que le prometió a David y lo que le prometió a su pueblo, que los introduciría a la tierra de Canaán. Entonces, cuando nosotros leemos, podemos observar acerca del Jeremías, de lo que él trata de expresar, pero los versículos que vamos a tratar ahorita en esta mañana serán los primeros cinco versos. Ahorita es lo que nos va a llamar la atención, ya que nosotros conocemos acerca de que el pueblo de Judá fue llevado deportado. Fue deportado en los tiempos de... algunos lo conocen como Joacim, que sería el rey de Judá, y posteriormente cuando llega este Nabucodonosor y se lleva al rey de Judá como que esté preso y deja a Sedequías. Eso lo tenemos la fecha que hemos señalado muchas veces en el año 606 antes del Mesías, recordando que la secuencia de la historia 11 años posteriores a ello, el pueblo o Sedequías, el que había puesto por rey Nabucodonosor, se levanta en armas en contra del mismo Nabucodonosor, y posteriormente en esa fecha el Nabucodonosor llega y destruye Jerusalén y destruye el templo. Pero no contento con esto, el pueblo judío que había quedado de esa guerra, de esa batalla, siguió pecando en contra del poderoso. Y cuando nosotros leamos el libro de Jeremías, veremos cómo el mismo pueblo le dice a Jeremías: ora por nosotros al Señor y todo lo que te diga el Señor que hagamos, eso haremos después de la destrucción del templo. En ese momento dijeron: vamos a hacer lo que tú nos digas, porque sabemos que el Señor está contigo y habla contigo, porque Jeremías ya les había profetizado que la ciudad iba a ser destruida y devastada por el rey de Babilonia, pero aún así el pueblo no quiso escuchar. Entonces nosotros ahorita lo que vamos a darnos la tarea es empezar a tratar de entender la secuencia del libro, porque en el libro describe: fue la palabra del Señor a Jeremías, dice, la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel. Jeremías estaba en este momento preso, estaba encarcelado, dice, la segunda vez. Entonces esta es la base para agarrarnos de dónde es donde fue encarcelado, y dice: así ha dicho el Señor, que hizo el Señor, que la formó para afirmarla, el Señor es su nombre. Clama a mí, dice el Señor, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Entonces, en el verso 4 describe, así ha dicho el Señor, Elohim de Israel, acerca de las casas que es de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear con los caldeos. Cuando dice que vinieron para pelear con los caldeos o con los de Babilonia, es ahí donde cuando ellos no entienden que no tenían por qué haber peleado con el rey de Babilonia. Pero sin embargo ellos vienen y pelean contra el rey Nabucodonosor. Y es ilógico que pudieran vencer a un gobernante que traía todo un imperio. Entonces describe que vinieron para pelear contra los caldeos, para hincharla de cuerpos de hombres muertos. Y dice, y los cuales herí con mi furor y con mi ira, pues que escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su malicia. Nosotros sabemos que él esconde su rostro a todos aquellos que pecan. Entonces dice que escondió su rostro contra toda esta gente que tenía esta malicia, que era el pueblo judío. Pero entonces nos llama la atención acerca de esto, porque cuando habla acerca de que escondió su rostro de este pueblo, y Jeremías dice que era la segunda, que estaba en esta cárcel. Entonces vamos a nosotros a leer Jeremías capítulo 32. Es un día de lectura, pero la lectura es buena porque nos damos cuenta que aunque un capítulo, como en el caso de Jeremías 33, no nos menciona nada acerca de qué es lo que está pasando, nada más nos señala conceptos de acerca de que estaba en la cárcel y no hace mención de otra cosa. Nosotros podemos observar que en los libros, ya sea de la historia, como en el caso del libro de los Reyes que vamos a citar y en otros libros, no hace mención de todo lo que va a ocasionar de todo el pecado, porque estaríamos hablando que el pueblo pecó antes de que viniera Egipto y pecara, y Egipto los tomara como cautivos, porque el Señor estaba enojado. Y Necao mata a Josías, al mejor de los reyes que han aparecido en toda la historia de Israel, porque él se sometió a obedecer al Poderoso. Desde la edad de 8 años empezó a buscar al Poderoso y él encontró los libros de la Torá. Y aún él que encontró esto y volvió a celebrar las celebraciones de Pesa y todas las fiestas, este hombre que quitó las abominaciones ya sea de Judá y de Israel, pero el Señor ya estaba enojado contra del pueblo y dice, en los días de este Josías no traeré todo este mal, sino que sería posteriormente a estas fechas. Entonces dijo que después de su muerte vendría Nabucodonosor y sería atacada la ciudad. Tenemos como tal la historia. Entonces Egipto viene y destruye a lo que es a Josías, le da muerte, y posteriormente, porque él no quiso dejar pasar al rey Necao, rey de Egipto, entonces cuando viene esta destrucción, Egipto toma al pueblo de Israel por 11 años como su pueblo. Posteriormente de esta fecha de 11 años llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ataca al pueblo judío y lleva cautivos a los principales a la tierra de Babilonia. Posteriormente, él pone a Sedequías, al rey de Judá, que se llamaba Matatías, y le pone por nombre Sedequías y lo pone a gobernar sobre la tierra, pero Sedequías se opone o se pone en armas para pelear contra el mismo Nabucodonosor. Y encontraremos que Nabucodonosor pelea contra él y le quita el poder. Posteriormente es puesto Gedalías para gobernar sobre el pueblo. Y encontraremos que Gedalías le dice al pueblo que se mantuvieran en Jerusalén y que se mantuvieran allí, porque si no se mantenían ahí, el pueblo iba a ser destruido. Entonces el pueblo optó porque vino otro y mata a Gedalías, y que mata a Gedalías se los lleva cautivo a la tierra de Egipto, y se lleva a Jeremías, se lleva a su compañero que era Baruj, se lleva a parte de los hijos de Israel, se los lleva a Egipto, a la tierra de Tapnes. Y allá, cuando encontramos esta historia, encontraremos que cuando es llevado a la tierra de Tapnes, ahí viene la palabra del Señor y le profetiza al pueblo judío que ya se encuentra en Egipto, cuando ya les había profetizado que no se fueran para Egipto, porque los que salieran de la tierra de Judea a la tierra de Egipto, dice, voy a matar a todos. Entonces el rey Nabucodonosor lo manda el poderoso a la tierra de Egipto y mata a todos los judíos que se encontraban en Jerusalén. Esa es la secuencia que vamos a encontrar, porque eso es lo que trata de describirnos el por qué Jeremías se encontraba preso, porque él ya le había mandado cartas al pueblo de que se arrepintiera y que no se fuera de la ciudad, y eso es lo que vamos a leer a continuación. Esa es la historia que vamos a encontrar dentro de los versos que vamos a leer. Voy a invitar entonces a mis hermanos, porque en el capítulo 33 que leímos hace una mención acerca de la segunda vez que, estando aún preso en el patio de la cárcel, es cuando Jeremías se le manda esta información. Capítulo 32 del libro de Jeremías, versículo 1 hasta el versículo 5, por favor. Palabra del poderoso que vino a Jeremías el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año decimoctavo de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿Por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho el poderoso, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si pelearéis contra los caldeos, ¿no os irá bien?, dice el poderoso. Entonces, cuando nosotros encontramos la secuencia, el por qué se encontraba Jeremías preso, encontramos que era porque Sedequías, que era el rey de Judá, que lo había puesto el rey Nabucodonosor a Sedequías como rey de Judea, cuando él lo pone, encontramos que Jeremías va y le profetiza y le dice, pues Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: porque profetizas tú diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí que yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia para tomarla. Sedequías, rey de Judá, no escapará de las manos de los caldeos. Entonces, cuando él le dice que va a ser puesta, que va a ser muerto, va a ser preso, le dice, sino que cierto será entregado en manos del rey de Babilonia, hablará con la boca a boca y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allí estará hasta que yo le visite, dice el Señor. Si peleares con los caldeos, no sucederá bien. Y le está profetizando que no tendría que pelear con el rey caldeo, que sería Babilonia. Pero Sedequías no escuchó, no quiso ir. Y por cuanto no escuchó, entonces vino este mal sobre Sedequías y es llevado preso a la tierra de Babilonia. No nada más él, sino otros muchos. Pero la guerra fue devastadora, ya que estamos hablando que este suceso fue después de que ya había sido llevado cautivo el pueblo judío, porque recordemos la lectura que hicimos en el capítulo 33, fue la palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho el Señor, que hizo el Señor, que la formó para afirmarla, el Señor es su nombre. Clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Porque así ha dicho el Señor Elohim de Israel acerca de estas casas que está de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para hincharlas de cuerpo de hombres muertos, y los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Entonces dice aquí, a los cuales herí con mi furor y con mi ira, quiere decir que ya había sido destruida, ya había venido el rey Nabucodonosor, ya los había combatido y había llevado presos a muchos, al rey de Judá, le había llevado a todos los principales, a todos los entendidos, ya estaban los judíos viviendo allá pero los principales, gente entendida, gente sabia, había sido llevada ya cautiva a Babilonia. Pero en este momento, el pueblo, siendo gobernados por Sedequías se levanta en armas en contra de Nabucodonosor. Cuando nosotros observamos a este Nabucodonosor levantándose en armas en contra del caldeo, rey caldeo, Jeremías le profetiza. Por eso le dice en el capítulo 32, en el versículo que estábamos leyendo, dice, verso 4, Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en manos del rey de Babilonia, y hablará con la boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, hasta que, hasta allá estará, hasta que yo le visite, dice el Señor, si peleares contra los caldeos, ¿no sucederá el bien? Entonces, eso es lo que nos trata de describir, que no les iba a suceder nada bueno. Y esto es la palabra que había venido a Jeremías diciéndole en este caso al rey de Judá, que era Sedequías. Sedequías gobernó un total de 11 años. Desde el momento que Nabucodonosor invade Judea, posteriormente 11 años después, cuando se levanta Sedequías, es ahí donde viene la destrucción del templo que ya había hecho Salomón. Por primera vez es destruido en la fecha cuando llega a atacar Sedequías a Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor llega y destruye toda esta ciudad, también destruye el templo que es conocido como el Templo de Salomón. Esta es la fecha donde es destruido. Entonces, en el capítulo que estamos leyendo, podemos considerar acerca de esto, porque el versículo del capítulo 33, del primer capítulo que leímos, describe del verso 6 en adelante, he aquí que yo hago subir sanidad y medicina, y curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y edificarélos como al principio. Pero eso será no hoy, no en nuestros, en los tiempos de el rey Sedequías, ni después de su muerte, ni en el tiempo del Mesías, ni en nuestros días, sino sería en un tiempo a futuro. El tiempo a futuro sería, en este caso de nuestro tiempo, que todavía no se cumple, en el cual todavía no regresa la cautividad de Judá, ni la cautividad de Israel. Entonces, nosotros observamos acerca de la cautividad del pueblo de Israel y Judá que todavía no se da en nuestros días. Por eso voy a invitarlos a que leamos el libro de Jeremías capítulo 32. Vamos a leer del versículo 36 al versículo 43. Pongamos mucha atención de lo que va a decir a continuación. El regreso de la cautividad de Judá no está cumpliendo ya con aquellos judíos que están creyendo en Mashiach. No. No, porque está hablándote aquí del cautiverio de Israel y de Judá, que los regresará, en el caso del capítulo 33, porque dice que los regresará nuevamente y dice que ahí habrá paz y verdad, y Israel no ha regresado ni puede regresar. No, Israel no, Judá. Ajá, por eso habla de Israel y Judá en este caso el capítulo 33, por eso es que no se aplica para nuestros días, se aplica para un tiempo futuro. El capítulo habla acerca de la restauración ya del pueblo como tal. Jeremías habla de esto. Ahorita lo vamos a seguir leyendo. Voy a invitarlos entonces que leamos Jeremías 32, verso 36, hasta el versículo 43, por favor. Mi hermana Claudia, un favorzote. ¿Podrás llamar a nuestros hermanos que se han conectado? A mi hermana Paola y a alguien más que se conectó. Gracias. Sí, Lea. Y con todo, ahora sí dice el poderoso Elohim de Israel a esta ciudad, de la cual dices vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia a espada, y a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver de este lugar, y los haré habitar seguramente. Y me serán pueblo, y yo seré para ellos por Elohim, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré pacto con ellos, pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho el Poderoso: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís: está desierta, sin hombres y sin animales, y es entregada en mano de los caldeos. Entonces esta tierra quiere decir que la profecía acerca del tiempo en el cual la restaurará, en el tiempo en el cual volverá a ser la nación de Israel y la nación judía, se estarán unidos en un solo pueblo, todavía no ha pasado. Entonces habla acerca de este mal que había traído el Poderoso a este pueblo. Y encontraremos acerca de que cuando Jeremías se encontraba en la cárcel, en este momento que se encontraba en la cárcel, encontraremos a Jeremías en la secuencia acerca de que este varón, estando en la cárcel, lo encontraremos profetizándole al pueblo acerca de todo el mal que haría en contra de este pueblo. Pero estamos hablando del pueblo que posterior a la guerra del tiempo de Sedequías haría con este pueblo, porque Sedequías todavía en este momento no se levanta en armas contra Nabucodonosor, sino que esto es lo que va a profetizar Jeremías al pueblo. Capítulo 42 del libro de Jeremías. Vamos a leer también casi todo el capítulo, mejor dicho, vamos a leer todo el capítulo para poder tener en mente acerca de lo que estaba sucediendo. Entonces nosotros podremos ver en esta historia, en esta secuencia de la historia, cómo es que el mismo profeta Jeremías le va a narrar una advertencia nuevamente al pueblo judío que se encuentra después del ataque que en este tiempo que todavía Sedequías está como rey, todavía no está peleando. Entonces le dice que si se vuelven a lo que es Egipto, entonces el Señor destruiría a todo este pueblo. Es una advertencia en contra del pueblo judío acerca de todo el mal que traería el Señor si no atendieran a la palabra que el Señor iba a traer a este pueblo. Capítulo 42 del libro de Jeremías, versículo 1 hasta el verso 22, pongan atención en la secuencia. Pregunto a mis hermanos, ¿estamos en la lectura todos? Invito a mis hermanos que estén todos, e invito a que escriban para que veamos cuántos son los que estamos atentos a la lectura. Invito a todos mis hermanos a que... Bueno, sigamos mis hermanos. Pongamos atención acerca de lo que va a hacer Jeremías en la en la tierra de Judea y lo que profetiza en contra de este pueblo. Capítulo 42, verso 1 hasta el verso 22. Pongan mucha atención a la lectura, porque vamos a estar haciendo lecturas en el libro de Reyes y en estos libros de Jeremías para que veamos exactamente. Voy a hablarles de una palabra que en el hebreo aparece mucho. Voy a invitarlos a que peguen aquí en el chat, si me hacen favor, el número H8300, que es la palabra Samaj, que es una palabra que se traduce de remanente y se traduce de otras maneras, la palabra Samaj. Y la otra palabra sería H7611, que es la palabra Sherit, es otra palabra que viene como remanente. Estas dos palabras las vamos a encontrar tanto en el libro de Jeremías y en el libro de Reyes y en los libros en la cual que habla acerca del remanente, que no va a quedar ningún remanente. El remanente ya se encuentra en Babilonia, el remanente ya se encuentra allá en la tierra de Babilonia, porque el pueblo que se encontraba en la tierra de Judea iba también a quedar un remanente allí, pero no quedó ese remanente. Estos versículos que vamos a leer, vamos a encontrar en este capítulo 42, estas dos palabras, la palabra Serit, y es traducido como escapar, quedar, remanente y resto, quedar vivo. Entonces ahí aparece esta palabra Serit, pero en la escritura vamos a encontrar que no quedarán vivos. Ahí le dice no quedarán Serit, que no quedarían vivos, los iba a matar. Y la otra palabra que describe acerca de la palabra Sherit, creo que me pusieron otro número, es Samaj, la palabra. Mi hermano Benjamín, me pusiste la misma palabra,

Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Entonces la lectura nos muestra cómo es que el pueblo judío hace estas expresiones acerca de que iban a respetar. Fueron las palabras del mismo pueblo que se llegaron a Jeremías para decirle que harían lo que Jeremías le dijera. Porque ahí Jeremías, estamos hablando, que le diría a Jeremías que harían todo lo que les dijera. Entonces le dice, llegáronse todos los oficiales a la gente y la gente de guerra a Johanan, hijo de Serea, y Jesanías, hijo de Osía, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron a Jeremías, profeta, caiga ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros al Señor tu Elohim, por todo este resto, pues hemos quedado unos pocos de muchos, como nos ves, como ven tus ojos, para que el Señor tu Dios nos enseñe camino de por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Jeremías profeta les dijo, ya he oído, he aquí que voy a orar por al Señor vuestro Elohim, como habéis dicho, y será que todo lo que el Señor os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabras. Quiere decir que Jeremías iba a hablar con el Poderoso, y el Poderoso le confirmaría las palabras de qué es lo que haría, si los iba a destruir, si los iba a perdonar, si qué iba a hacer con ellos. Pero en este momento hay que entender que Sedequías tendrá que morir, y Sedequías después el rey tendrá que poner a otro para que gobierne sobre el pueblo. Entonces, nosotros a veces como seres humanos nos basamos mucho a lo que el Poderoso debe decirnos, debería de ser que nuestro ser aceptara la palabra del Poderoso, pero siempre nos dejamos guiar por los hombres, pero bueno fuera que se dejaran guiar por el hombre del Poderoso, por los siervos del Poderoso. El problema es de que la gente de guerra, la gente de poco escrúpulo, la gente perversa, la que hace dominio y hace batalla, es la gente que se apega al pueblo. Si alguien defiende al pueblo, con esa se va la gente. Y el Señor de los ejércitos está para defender a su pueblo. Eso es lo que hemos estudiado en otras ocasiones. Hemos visto cómo el Señor defiende a su pueblo. Él está con su pueblo porque lo levantará de entre los muertos, pero esa confianza no existe en la gente que busca al Dios de Israel, al Elohim verdadero. Entonces lo que vamos a leer aquí en el libro de Jeremías es que el pueblo le está diciendo, haremos todo lo que tú dices. Y Jeremías le dice, yo hablaré con el Señor y yo les diré todas las palabras que Él me dijere, no reservaré palabra alguna. Ellos dijeron a Jeremías en el verso 5, Señor, sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual el Señor tu Dios te enviare a nosotros. Ahora sea bueno, ahora malo, a la voz del Señor nuestro Elohim, el cual te enviamos, obedeceremos. Imagínense en el pueblo judío, dice, todo lo que digas sea bueno o sea malo, lo haremos. Entonces las palabras de este pueblo fue decir que iban a hacer lo que le dijera Jeremías, fuera bueno, fuera malo. Impresionante es que el Señor habla con Jeremías y Jeremías le habla al pueblo. Cuando él fue y consultó al Poderoso, Jeremías viene con la respuesta y habla al pueblo y le describe estas palabras acerca de que si ellos se permanecían en Jerusalén, no los destruiría. Pero nosotros encontraremos en la secuencia y en la historia, lamentablemente es mucha lectura, y no voy a citar todos los versos porque tendríamos que leer de corrido desde el capítulo 32 hasta el capítulo 45 a Jeremías para poder entender la secuencia de la historia, pero también quedaría vacíos muchos pedazos, los cuales no, si no los explicáramos o no los meditáramos un poco en la lectura, pues no serviría tampoco nada la lectura. Por eso vamos a ir agarrando partes para ir sacando las conclusiones. Recordémonos que Sedequías es el rey de Judea y se levantará en armas en contra del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor peleará contra él y le llevará cautivo y también al pueblo. Pero después ese pueblo que queda ahí le dice a Jeremías, ruega por nosotros, que es lo que estamos leyendo en el capítulo 42. Ruega por nosotros y nosotros haremos lo que tú nos digas, sea bueno o sea malo, nosotros haremos. Y el pueblo todavía dice, ahora sea pues malo, o la, dice, ahora sea bueno o malo, ahora, a la voz del Señor nuestro Elohim, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Elohim, tengamos bien. El pueblo mismo testifica a Jeremías que lo iban a hacer. Aconteció que al cabo de 10 días fue la palabra del Señor a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Serea, y a todos los oficiales de gente de guerra, con él estaban, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Encontramos que realmente Jeremías recibe la respuesta 10 días después. Entonces dice así el verso 9. Y díjoles, así ha dicho el Señor Elohim de Israel, el cual me enviaste para que hiciese caer vuestros ruegos en presencia del Señor. Si os quedares quietos en esta tierra, en Judea, y os edificare y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque arrepentido estoy del mal que he hecho. El Señor dice, estoy arrepentido del mal que hice. ¿Por qué? Porque les traje a Babilonia y ha destruido no nada más una vez, sino 2 veces, y destruyó el templo y la ciudad y todo. Ya fue destruido y fueron muertos muchos hombres. Y queda un pequeño grupo de gente, en Jerusalén. Y dice que arrepentido estaba el Señor de haber traído todo este mal sobre la tierra. Dice en el verso 11 de Jeremías, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de la presencia, ha dicho el Señor, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Es ahí donde encontramos que realmente el pueblo no confía en el poderoso. Confiamos en el hombre de guerra, en el hombre que habla palabras grandes, del hombre bárbaro. Del que grita, de que impone poder físicamente. Pero muchas veces aquel Señor de los ejércitos, que es el que defiende a su pueblo, pidieron palabra a Jeremías para que fuera, para que le dijeran qué tenemos que hacer, sea bueno o sea malo. Entonces le dijo, manténganse firme en la ciudad, porque el que se mantenga firme, no dejaré que el rey Nabucodonosor les ponga una mano encima. Pero el pueblo dijo que obedecería. Eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros citamos aquí al pueblo y constantemente le decimos, varones, hermanos, escuchad la palabra. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra y atendemos esa palabra. Y muchas veces el pueblo dice, sí, guardaremos y haremos. Pero ¿dónde está el obedecer los mandamientos? Entonces cuando nosotros empezamos a leer y empezamos a introducirnos a los libros, nos damos cuenta acerca de todo el mal que hizo el Señor en los días pasados, porque hablamos del año 606 aproximadamente antes del Mesías, cuando Jerusalén fue visitada por Nabucodonosor la primera vez, y se lleva cautiva a mucha gente a Babilonia, y después deja a un rey como Sedequías, pero al rey Sedequías por la ambición, por todo lo que es el poder y todo esto, se pone a hacer guerra en contra de aquel rey que lo había puesto por rey, porque la tierra estaba padeciendo hambre, estaba sufriendo. Pero entonces dijo, pelearemos contra él para que no tengamos todo este mal. Y pelean. Pero el profeta Jeremías le dice a Sedequías, mira que si tú levantas armas en contra del rey de Babilonia, te llevará preso a ti y a la ciudad serán muchos muertos. No atendió a la voz de Jeremías. Posteriormente Jeremías, cuando es llevado Sedequías ya preso a Babilonia y después pone a Gedalías como gobernante de ese lugar, encontramos que Gedalías también le dice al pueblo, manténganse en esta ciudad y no pasará ningún mal, porque Jeremías también ya lo había profetizado, pero vienen y matan a Gedalías y posteriormente otro toma el dominio del pueblo y se lleva presos a Jeremías, a Baruj, y se los lleva a la tierra de Egipto, a Tapnes. Allá el mismo Jeremías recibe palabras del poderoso, haciéndole entender que toda la gente que estaba en Egipto tendría que morir. Para nosotros es más que suficiente tratar de entender la mentalidad de un pueblo. Yo creo que la gente tenía gran miedo, porque vieron en el año 606 antes del Mesías la guerra que hizo, y cuánta gente no murió. 11 años después ven toda una masacre que viene a hacer el rey de Babilonia. Ya la gente ya está espantada, porque veía a los grandes ejércitos cómo venía y destruía las ciudades. Sabían que si volvía nuevamente el rey Nabucodonosor a enojarse en contra del pueblo, sabrían que lo destruía. Por eso abogan ante Jeremías, porque Jeremías es el que había profetizado todas las cosas que iban a suceder. Entonces la gente ya tenía de cierta forma confianza en Jeremías. Ya no estaban confiando en los profetas de Judá, ni estaban confiando en los reyes que decían aquí no habrá mal alguno, sino que aquí habrá prosperidad y bendición. Y eso no lo alcanzó a entender el pueblo. Por eso cuando nosotros observamos todo lo que es Jeremías, encontramos a Jeremías profetizándoles de la gran batalla que haría el rey Nabucodonosor a la tierra de Judea, porque sería grande y tremenda la forma en cómo atacaría al pueblo judío. Entonces cuando nosotros observamos en el capítulo 42, ciertamente le dice, si se mantienen firmes en Jerusalén, no pasará ningún mal, no sucederá nada. Y os daré misericordias, en el verso 12 del capítulo 42 estoy leyendo, dice, y os daré misericordias y tendré misericordia de vosotros, y os hará tornar a vuestra tierra. Si dijeres, no moraremos en esta tierra, y no obedeciendo así a la voz del Señor vuestro Elohim, diciendo, no, antes nos entraremos a la tierra de Egipto, en el cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni tendremos hambre y pan allá, y allá moraremos. Si dijera el pueblo esto, entonces el Señor dice, ahora, por eso, oíd la palabra del Señor, reliquias de Judá. Estas reliquias o este pequeño remanente que se encontraba en Jerusalén, le dice, escuchad, así ha dicho, verso 15 de los ejércitos, Elohim de Israel, si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entraréis para peregrinar allá, será que el cuchillo que teméis os alcanzará allá en esa tierra de Egipto, y el hambre y tenéis temor allá en Egipto, y os pagará, y allí moriréis. Será pues que todos los hombres que tornaren sus rostros para tornarse a Egipto para peregrinar, allí morirán a cuchillo, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape de delante del que trajere yo sobre ellos. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, como se derramó el enojo de mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así derramaré mi ira sobre vosotros cuando entrares a Egipto. De la misma manera que fue destruido Jerusalén, sería destruido Egipto. No habría diferencia, pero dice, si ustedes permanecen en Jerusalén, no pasará mal alguno. Pero es ahí donde nos damos cuenta que nosotros lo que vemos es en lo que confiamos. Al poderoso, como no le vemos, no confiamos. Es ahí donde dice la Escritura, que cuando nosotros aprendemos a amar a nuestro prójimo, podemos amar al poderoso. Si nosotros no amamos al prójimo, no amamos al poderoso. Nosotros nos damos cuenta que para amar al poderoso nos es difícil porque no le vemos. Por eso no oramos, por eso no nos acercamos a él, por eso no confiamos en él, porque siempre nuestra confianza la tenemos en el hombre. Y ciertamente eso es lo que ha sido tropiezo para, no nada más para unos, sino para muchos en Israel y Judea, y así hoy en día de las naciones que oyen del Evangelio, también es tropiezo. Entonces, acerca de lo que estamos leyendo en el capítulo 42 del libro de Jeremías, encontramos acerca de la dureza del pueblo, la dureza de la gente. No nada más es la gente de Egipto que sale de la tierra para habitar en Canaán de los hijos de Israel, no es la dureza de un pueblo que es descendiente de Abraham, no es de la dureza de un pueblo como en el caso del pueblo judío, y no es la dureza de cualquiera, es la dureza que existe hoy en día en todos los pueblos. Acordémonos acerca de lo que el Mesías le decía al pueblo judío, Moisés os dio la ley y ninguno de ustedes hace la ley porque procuran matarme. Muchos de nosotros es lo que no entendemos, que el hombre es duro de servir. Por eso la Escritura dice que lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Por qué? Porque no confiamos en el poderoso, porque no tenemos en nuestro corazón el obedecer al poderoso, en tener en cuenta que él nos dará vida, en tener en cuenta que Él nos dará bendición, en tener en cuenta que nos dará una tierra por herencia para siempre. Encontramos una dureza de un pueblo que no importa que haya un profeta como Jeremías y les diga, va a ser destruido, pum, rellega la destrucción. Y le vuelve a repetir, va a volver a ser destruido el pueblo por la dureza y por su maldad, y vuelve a ser destruido. Y vuelve nuevamente y el pueblo dice, bueno, ahora confiamos en ti, Jeremías, sabemos lo que estás diciendo, que es verdad, que el poderoso es contigo. Ahora tú ve y pide por nosotros y nosotros haremos lo que tú dices. Y el pueblo le pide que vaya y que abogue por el pueblo, y el pueblo, y Jeremías va y pide al Señor que le diga qué tiene que hacer. Y el pueblo dijo, aunque sea malo o sea bueno, nosotros haremos conforme el Señor diga. ¿Por qué entonces no respetaron su palabra que le dijeron a Jeremías? Porque encontraremos el pueblo que se encontraba allí, todo salió para la tierra de Egipto. En este momento, capítulo 42 es una advertencia. El pueblo judío todavía no se encuentra en Egipto, todavía no sale. En este momento, en Jeremías capítulo 42, se le está haciendo la advertencia. Si ustedes permanecen en Judá, no moriréis. Pero si regresan a Egipto, a espada y a cuchillo moriréis. De lo que teméis en Judea, eso pasará, pero en Egipto. O sea, otra vez Judea no sería destruida. ¿Quién iba a ser destruido sería? Egipto. Entonces describe así el Señor, verso 18 del capítulo 42. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros. Cuando entráis a Egipto, seréis por juramento y por espanto, y por maldición y por afrenta. No veréis más este lugar. El Señor habló sobre vosotros, oh reliquias de Judá. No entréis a Egipto, sabed por cierto que aviso hoy, porque si hiciereis cerrar vuestras almas, porque vosotros me enviasteis al Señor vuestro Elohim diciendo, ora por nosotros el Señor nuestro Elohim, conforme a las cosas que el Señor nuestro Elohim dijere, háznoslo saber, así lo pondremos por obra. Jeremías todavía le recalca lo que había dicho, para que no hubiera error, y dice, y os lo he denunciado hoy, no habéis obedecido a la voz del Señor vuestro Elohim, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Y dice, no lo han obedecido, como diciendo, ni lo otro lo obedecerán. Ahora pues, sabed de cierto que a cuchillo y a hambre y a pestilencia moraréis en el lugar donde deseasteis entrar para peregrinar allí, que sería Egipto. Entonces Jeremías les profetiza esto porque el pueblo era duro de cerviz, no estaba entendiendo el concepto acerca de que ya les había profetizado varias veces Jeremías y les había hablado con la verdad, y el pueblo no lo quería entender. Ahora nosotros iremos a la profecía en el caso de Jeremías capítulo 44. Voy a invitarlos a que veamos cómo es que un pueblo que es duro de entendimiento. En el libro a los reyes, cuando nosotros leemos el libro a los reyes en su capítulo 25 del segundo libro, vamos a leer el segundo libro a los reyes, capítulo 25, versículo 22 al 26. Ahí encontraremos que pues no nos menciona nada de la secuencia, pero encontraremos en esta parte del libro que es ahí donde es puesto este Gedalías como rey, o mejor dicho, como un gobernante. El libro de reyes, segundo libro de los reyes, capítulo 25, versículo 22 al verso 26, por favor. Y al pueblo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safam, y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa. Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanjumet, Netofatita, y Jesanaías, hijo de Maacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra, y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías, y murió. y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Aquí en el libro Los Reyes nos cuenta la historia de lo que hicieron. No estamos enterados acerca de lo que Jeremías ya les había advertido a los judíos. Encontramos que Sedequías en el capítulo 25 viene y ataca a Sedequías por causa de que hace rebelión Sedequías en contra de Nabucodonosor. Entonces, cuando nosotros leemos este libro, nos damos cuenta que este Gedalías es puesto como un gobernante. Dice la escritura lo que leyó ahorita mi hermano Benjamín: el pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en la tierra de Judá, puso por gobernante a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernante a Gedalías, vinieron a Mizpa, es a saber, Ismael, hijo de Natanías, y a Yohanan, hijo de Serea, y Saraías, hijo de Tanumet, Tenofatita, y Hasananías, hijo de Maati, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y díjoles: no temáis de ser siervo de los caldeos. Fíjense cómo le hace la expresión él. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y díjoles: no temáis de ser siervo de los caldeos. Habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Porque Gedalías también había escuchado las palabras de Jeremías, y él había confiado de permanecer en Judá. Por eso Gedalías le dice: no temas, no tengas temor alguno. Pero en este caso, Gedalías es asesinado, y en el momento que es asesinado, los que toman el gobierno de Judea se llevan a la gente y al mismo Jeremías y al mismo Barú se los llevan presos a la tierra de Egipto. Por eso cuando nosotros leemos, allá leeremos como que dice que Jeremías también fue porque es desobediente al poderoso, porque allá parece que así lo dice, pero no lo dice de esa manera, porque una cosa es que los haya tomado y otra cosa es que diga Jeremías también fue por su propio pie, pero no fue por su propio pie, ni Barú fue por su propio pie, ni los capitanes, sino que fueron como presos y llevados a Egipto. Allá en Tafnes nuevamente viene la palabra del Señor para decirles: morirán todos ustedes, así como no obedecieron a la voz cuando ustedes me pidieron. Nuevamente la voz del Señor llega a Jeremías en Tafnes y le dice: todos moriréis. Eso es lo que vamos a leer ahorita. Para mí es increíble, o eso es lo importante, que muchos de nosotros no tengamos en cuenta a veces las palabras del poderoso, porque muchas veces decimos: somos el pueblo del poderoso, somos el pueblo del poderoso. Pero más allá de decir somos, a veces la mentalidad no nos permite comprender que somos un pueblo rebelde, hoy en día también, porque aún sabiendo la verdad del poderoso y sabiendo las maravillas que el poderoso nos muestra, no nos sometemos a su voluntad ni a su palabra. Es aquí donde esta imagen que estamos viendo del tiempo de Jeremías, encontraremos que qué impresionante es que la gente haya vivido tantas cosas, que hayan experimentado todas estas cosas y aún así la gente es dura de cerviz. Entiendo por qué la gente hoy en día también es bien dura de cerviz, por qué la gente que escucha la palabra no hace por modificar su forma de pensamiento, no hace por apartarse del pecado. ¿Por qué no hace esa diferencia? Es porque no han visto las guerras, porque no han visto la muerte ni la destrucción. Ciertamente vieran todas estas cosas, entonces muchos de nosotros nos apartaríamos del pecado. Pero entonces muchos de nosotros no tenemos en cuenta todo esto, no meditamos en esto. Voy a invitar entonces a mis hermanos a que sigamos leyendo, porque en el libro de los Reyes nos dice claramente que el mismo Gedalías le dice al pueblo: permanezcan aquí, no teman al rey de Babilonia, al rey de los caldeos, porque dice que si permanecen ahí, dice, sírvanlo, sométanse a lo que él les diga. Y nos irá bien, porque él dice, nos irá, no dice les va a ir, dice nos irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con 10 varones e hirieron a Gedalías. Pero el que viene es Netanías, que también había sido puesto como un gobernante, como alguien que apoyaba y ayudaba. Posteriormente dice, más en el mes séptimo vino Ismael de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, con 10 varones, e hirieron a Gedalías, y murió. También a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpa, quiere decir que todos los que estaban de su lado, que estaban entendiendo que tenían que quedarse en Judá, habían sido asesinados junto con Gedalías. Verso 26 describe, levantándose todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, fueron a Egipto por temor de los caldeos. ¿Y dónde estaban las palabras que dijo el pueblo? Haremos todo lo que dice, sea bueno o sea malo, lo haremos. Por eso Jeremías se lo repitió en el capítulo 42. Dice, recuerden que ustedes dijeron. Por eso Jeremías en el capítulo 44 que leíamos, les hace el énfasis acerca de lo que ellos habían prometido. Versículo 22 en adelante, describe en el 42, verso 20 en adelante. Leo nuevamente 42, verso 19 en adelante. El Señor habló con vosotros, oh reliquias de Judá. No entréis en Egipto, sabed por cierto que os aviso hoy, porque hicisteis cerrar vuestras almas, porque vosotros me enviasteis al Señor vuestro Elohim, diciendo, ora por nosotros, el Señor nuestro Elohim, conforme a todas las cosas que el Señor nuestro Elohim dijere, haznoslo saber así, y pondremos por obra, y os denuncio hoy, y no habéis obedecido a la voz del Señor vuestro Elohim, ni a todas las cosas a las cuales se envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que a cuchillo y a hambre y a pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para peregrinar allí. Entonces Jeremías les está hablando acerca de que si ellos regresaban a Egipto morirían, pero era fácil que el pueblo lo entendiese y que el mismo Jeremías entendiese que el pueblo iba a desafiar nuevamente al poderoso, porque ya lo habían hecho en otras ocasiones. La gente hoy en día, por eso es que el poderoso se enoja con la gente, se enoja con la gente porque la gente se deja guiar de la gente y no entienden acerca del enojo y de la ira. Por eso nosotros cuando anunciamos acerca de los profetas y advierten al pueblo de una destrucción, si el pueblo no entiende el concepto del por qué él destruye, es porque la gente no entiende acerca de que están pecando en contra de él. Ellos dieron su palabra. Pregunto a todos mis hermanos, ¿creen que el poderoso pasaría por alto lo que están haciendo en el libro de los reyes, el que agarra al pueblo y se van a Egipto? ¿Creen que pasará por alto ese tipo de cosas porque su boca lo habló? Pregunto a todos mis hermanos. De esa misma imagen es la que pasa con nosotros hoy en día. Somos rebeldes a su palabra porque no entendemos el concepto de lo que es el enojo y la ira del poderoso. Ciertamente no vemos la guerra, no vemos la calamidad de nosotros. Pero el Señor sabe, como lo hemos leído los días pasados, dice, ¿tú crees que estoy pasando por alto todos tus adulterios? ¿Y crees que estoy pasando por alto todas tus fornicaciones y tus robos y todas tus maldades? Dice, no, yo traeré en memoria de ti y las pondré delante de tu rostro. Dice, yo no soy igual que tú. Entonces nosotros, cuando leemos a Jeremías, vemos que realmente hay un pueblo duro de cerviz. Capítulo 44, vamos a leer desde el verso 1. Y voy a invitarlos a que leamos por partes porque el capítulo es largo. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 14. Encontrando en estos versos la etapa acerca de un pueblo que ya escuchó a Jeremías no una, dos o tres veces, escuchó a Jeremías acerca de todo el mal que traería y el pueblo no quiso obedecer. La misma boca de ellos dijo, ve y ruega por nosotros, ora por nosotros y nosotros haremos lo que tú dices. Y la voz de ellos quedó en nada porque todavía Jeremías les advierte, ustedes, dice, ya han hecho el mal. Pero de cierto, si se apartaran de esto, dice, el Señor los hará prósperos en la tierra de Judea, pero no se vayan de aquí. Entonces el pueblo se fue a Egipto por temor, por miedo. Entiendo que imaginémonos a una gran nación, México. México tiene más de 120 millones de habitantes. Y de pronto de esos 120 millones de habitantes, deja 100,000 personas con vida. Y dice uno, ¡wow! Imaginen la mortandad. La gente de esos 100 millones que ven que se quedan sobre la tierra. Si vieron a Estados Unidos que vino y atacó y mató a toda esta gente. Pues la gente tiene miedo. Entonces viene el Dios, el Elohim de Israel, le dice, no tengan miedo. Dice, ¿cómo no vamos a tener miedo a este hombre que devastó toda Jerusalén? No ha dejado más que un pequeño grupo de gente, unas reliquias, dice. Que esas son las palabras que pegábamos hace rato. Vienen en todos estos versos. Y resulta que los mató a todos. Los destruyó. Es impresionante el observar cómo el pueblo dice, sabemos que lo que dices, Jeremías, es verdad, porque hemos visto que todo lo que has dicho es verdad. Pero aún así, el pueblo entendiéndolo, no hizo diferencia. Es ahí donde muchos de nosotros, por eso siempre mencionamos, ¿hasta cuándo va el pueblo a entender que la palabra de nosotros debe de permanecer delante del Poderoso? Si le decimos, haremos, hagámoslo, porque de lo contrario, no seremos nada en la historia, no seremos nada, porque el Señor nos pondrá como estopa, nos consumirá. Capítulo 44, del verso 1 hasta el versículo 14, encontraremos la primera parte de lo que la palabra del Señor que fue a Jeremías, y vendrá y hablará a los hijos de me brinqué un poquito el capítulo porque en el libro del capítulo 43 encontramos a Jeremías que no había ido por su propio pie. Encontraremos en el capítulo 43 esto. Yo me quería brincar el capítulo 44 porque es ahí donde ya Jeremías les está profetizando, les está hablando ya en la tierra de Tabnes acerca de la de lo que habla el Señor con Jeremías allá en la tierra, porque han sido ya llevados cautivos. Voy a invitarlos, mis hermanos, mejor para seguir la secuencia, porque allí vienen las palabras que mencionaba de la palabra H7611 y también viene la palabra H8300, que sería en este caso las palabras que mencionábamos un momento. Exactamente, mi hermana. Ese versículo es muy interesante acerca de cómo la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. Por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregados enteramente a hacer el mal. Voy a invitarlos a que leamos entonces el libro de Jeremías, capítulo 43. Voy a tratar de llevar mejor la secuencia en estos capítulos así, porque me iba a brincar el 44, porque el 44 es donde vemos acerca de lo que la sentencia que ya está dando el Poderoso por boca de Jeremías, estando en la tierra de Tabnes. Pero vamos a leer el capítulo 43, versículo 1, hasta el versículo 13, por favor. Leamos y pongamos atención a esta secuencia, por favor. Mi hermano, ¿me podría repetir nuevamente el verso? Capítulo 43 completo de Jeremías, mi hermano. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras del poderoso Elohim de ellos, todas estas palabras por las cuales el poderoso Elohim de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te han enviado el poderoso nuestro Elohim para decir, no vayas a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció, pues, Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo, a la voz del Poderoso para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado, para morar en la tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nebuzaradán, capitán de la guardia de Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías. Y entraron en la tierra de Egipto, porque no obedecieron la voz del Poderoso, y llegaron hasta Tafnes. Y vino palabra del Poderoso a Jeremías de Tafnes, diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el ladrillado que está en la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles: así ha dicho el Poderoso de los ejércitos, Elohim de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará cautivo, y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de ella en paz. Además, quebrará las estatuas de Ben-Semes, que está en la tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Entonces, cuando nosotros leemos, aquí nos damos cuenta realmente acerca de lo importante de lo que es la lectura, porque esta parte encontremos, como lo hemos visto en muchas ocasiones en el libro de Éxodo y en alguno de los otros libros, encontramos acerca de un pueblo que no todos pecan en contra del poderoso, sino únicamente un pequeño grupo. Un pequeño grupo es el que incita a los demás, como en el caso cuando fueron a inspeccionar la tierra. ¿Cuántos fueron los que fueron a inspeccionar la tierra y cuántos fueron los que hablaron mal al pueblo diciendo que iban a morir si entraban a la tierra de Canaán? ¿Cuántos fueron los que hicieron esto? No fueron los 12, mi hermana. Fueron 12 los que fueron a inspeccionar la tierra. Pero ¿cuántos fueron los que hablaron que no podrían entrar y que los iban a morir en la tierra de Canaán? Entonces, cuando nosotros observamos, es un pequeño grupo que hace que toda una nación caiga. En este caso ya no hay una gran nación. Observen acerca quiénes fueron los que tuvieron la culpa de que muriera todo este grupo de judíos, muriera en la tierra. Dice así en el capítulo 43, verso 1 en adelante. Aconteció que como Jeremías acabó de hablar todo el pueblo, todas las palabras que el Señor Elohim de ellos, todas las palabras por las cuales el Señor Elohim de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osías, y Johanan, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías. Recuerden que esto lo preguntó el pueblo judío, ora por nosotros y nosotros iremos, y estos son principales. Sería Johanan, Azarías y los varones soberbios de esos momentos. Gente soberbia, dice. Fueron a Jeremías y le dijeron, mentira dices. Entonces, en ese momento, cuando les está diciendo, dice, mentira dices. No te ha enviado el Señor nuestro Elohim para decir, no entréis a Egipto a peregrinar ahí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros. Entonces culpaban a este Baruch de que los incitaba para que, dice, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para que entregarnos en mano de los caldeos. Entonces, como diciendo, si nos quedamos en Jerusalén o en Judea, moriremos. Y habían dicho que sea cierto, sea falso, haremos lo que nos diga. Pero en este caso serían los judíos. Estos eran principales los que estaban ahorita gobernando, en este caso a Jerusalén. La diferencia encontramos entonces que este pequeño grupo de soberbios, fueron los que hicieron que el pueblo dijera, ellos están preocupados por nosotros, ellos están buscando nuestro bien, vámonos con ellos, y se fueron. Porque ya Gedalías había muerto, que era el rey, entonces que era el gobernante, entonces ¿quién nos queda? ¿Quién nos protege? No, pues vámonos con Azarías y con ¿cómo se llama? Johanan, y con estos hombres soberbios que dice aquí, pero ellos no le decían soberbios, sino eran los que los dirigían ahorita en ese momento. Entonces cuando dice que Baruch visitaba en contra de ellos, encontramos acerca de lo impresionante que es esto. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer, vemos acerca de cómo es que un grupo de personas siempre es el que trae el tropiezo. No necesita ser la muchedumbre, la multitud, no necesita ser ni la mayor parte. Simplemente en un grupo de 1,000 personas, con 10 o 20 personas, como veíamos, 600,000 hombres, tuvieron que morir en el desierto por 10 que hablaron. ¿Cómo es posible que hoy en día, y yo veo, porque ustedes lo han visto también, gente que ha conocido y ha sabido, nada más es cuestión que se levante uno solo, y ponga tropiezo adelante de muchos, y muchos caen. Y después practican cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de religión es buena. Para la gente que ha conocido durante 3 años aquí, ya se hicieron mesiánicos algunos, algunos volvieron al cristianismo. Y dices tú, ¿cómo es posible que alguien que conoció la doctrina del Poderoso se vuelva cristiano mesiánico o se haga judío? ¿Quién puede creer este tipo de cosas? Y hace propaganda acerca del cristianismo, mesianismo y de judaísmo. No es posible que alguien pueda hacer eso. Pero es ahí donde vemos la intervención del Poderoso. Si nosotros no aprendemos a permanecer firmes en la fe, muchos de nosotros también traeremos el tropiezo a nuestra vida. Entendamos que el tropiezo nosotros nos lo ponemos. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe siempre. Y pongamos las palabras del mismo Saulo y de los profetas. ¿Quién nos apartará del amor del Mesías? ¿La espada, el cuchillo, el hambre, la desnudez? Pero para nosotros esto es aflicción. Si nosotros no confiamos, dijo el maestro, no temas a que mata el cuerpo, pues al alma no puede matar, teme a aquel que mata el cuerpo y echa el alma al Gehenna. ¿A quién hay que temerle? ¿A los hombres o a Elohim? Y hay gente que dice, no hay que temerle a Elohim, porque el que enseña a temer a Elohim, se agarran de 2-3 versos para decir lo contrario, y dice uno, ¿por qué anda pensando eso? Si nos ponemos a hacer una balanza de los versos que dice, teme al Señor, porque hay que temerle por esto, hay que temerle por esto, hay que temerle por esto, y hay 2 o 3 versos que dicen, no le temas, no hay que tener temor, pero hay que aprender que una cosa es temer al Señor y otra cosa es temer a los hombres. Por lógica no es lo mismo, pero si la gente no sabe leer, inventará cualquier tipo de cosa, y dice uno, qué increíble es que la gente ponga versículos que dice que no hay que tener temor, porque en el temor echa fuera dice que no es bueno. Nosotros tenemos que aprender acerca de lo que dice la Escritura, temer al Elohim de Israel, y hay que aprender de ello. Entonces, cuando nosotros observamos al tiempo de este Jeremías, encontramos acerca de esto, que realmente el pueblo no lo alcanza a comprender, tampoco nosotros alcanzamos a entender, porque no estamos para seguir a hombres, sino para obedecer al Poderoso, que eso es lo que trata de describirnos esta historia. Porque vemos la dureza de un pueblo, vemos la... ¿cómo podríamos decir? ¿Podemos hablar de rebeldía, mande? La necedad. Incredulidad. La necedad. Un pueblo que ya Jeremías tenía tiempo, porque Jeremías profetizó 40 años al pueblo judío, y le decía, si ustedes no se apartan, será destruida la ciudad y vendrá todo este mal, y el pueblo no escuchó. Vino Nabucodonosor y la destruye. Nuevamente, arrepentíos, porque el Señor el Elohim de Israel está enojado en contra de ustedes. Si ustedes hacen esto, el Señor destruirá. Y vuelva nuevamente Nabucodonosor y destruye la ciudad. Y el pequeño grupo que quedaba allá en Jerusalén le dice, arrepiéntete y apártate, porque si no, también vendrá destrucción. Encontramos que increíble es la mentalidad del hombre, que se deja guiar por algunos que hablan necedad, que hablan ignorancia. No es posible que el pueblo le haya dicho a Jeremías, pídele a él, ora por nosotros, sea bueno o sea malo lo que diga el Señor, eso haremos. Es como decir, no importa que venga y nos mate, lo vamos a hacer porque el Señor dijo, quédense aquí. Y así reivindicarán sus vidas. Si el Señor hubiese dicho, van a morir, pero así el Señor perdonará su pecado, entonces el pueblo tenía que haberse quedado y morir para que perdonara sus pecados. Si lo hubiese dicho. Si lo hubiese dicho. Pero entonces, como dice aquí mi hermano Jorge, de todos modos así hubieran corrido para Egipto, porque no iban a cumplir su palabra, porque tenían miedo. Tenían temor de aquel rey que mataba y destruía, aniquilaba. Era algo increíble. Pero lo impresionante acerca de esto es la negligencia que existe en aquellos tiempos, y que hoy en día sigue existiendo una negligencia muy fuerte. La gente se conforma con doctrinas fáciles, con doctrinas que nos dicen, cree tú y toda cosa y serás salvo. El que invocar el nombre de Yahweh será salvo, y la gente cree ese tipo de cosas. Cree que nada más haciendo una oración, invocando el nombre de Yahweh, se salva a la gente. ¡Qué absurdo! Pero eso es lo que enseñan las religiones. Las religiones enseñan ese tipo de doctrina, que dan muerte. Porque confían en que decimos Yahweh, Yahweh, Yahweh, y Yahweh nos salvará, y Yahweh nos protege, y Yahweh. Y de pronto, pues, ¿dónde están en guardar los mandamientos? ¿Dónde está la obediencia del mandamiento? La gente no tiene temor alguno. Y el mejor ejemplo es que estamos viendo en Jeremías, es acerca de un pueblo de Judá que fue duro de cerviz. Vieron una destrucción, una devastación, vieron otra devastación, vieron la muerte, la destrucción constantemente. Y Jeremías durante 40 años les dijo, todo esto vendrá sobre esta gente. Y el pueblo no entendió. Y el pueblo no quiso escuchar. Habló acerca de las grandes devastaciones que se harían desde el tiempo de los reyes de asirios, Egipto, Babilonia, y en las diferentes etapas en que Babilonia destruiría al pueblo judío. Y no quisieron escuchar. Encontramos aquí a Jeremías, que estos hombres soberbios llegan y le dicen, mentira dices, porque este Baruj te está incitando para que nosotros no salgamos de aquí, nos quedemos aquí para que el rey de Nabucodonosor venga y nos destruya, para matarnos y para hacernos transportar a Babilonia. Verso 4. No obedeció pues Johanan, hijo de Serea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz del Señor para quedarse en la tierra de Judá. Dice que no le obedecieron. Antes tomó Johanan, dice que lo tomó, no dice que esta gente toda fue. Tomó entonces Johanan, hijo de Serea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el resto de Judá, y todas las gentes a donde habían sido echados, habían vuelto a morar en la tierra de Judá, y a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda alma que había dejado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Alquías, hijo de Safán, y a Jeremías, profeta, y a Barú, hijo de Nerías, entraron a la tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz del Señor. Pero Jeremías no fue por iniciativa propia, fue llevado. Pero ese es algo diferente. Y llegaron hasta Tapnes, y fue palabra del Señor a Jeremías en Tapnes, diciendo, toma con tu mano piedras grandes, cúbrelas de barro en un horno de ladrillo que está a la puerta de la casa de Faraón en Tapnes, a vista de hombres judíos, y diles, este verso 10 es impresionante porque le dicen, y diles, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, Elohim de Israel, he aquí que yo envío y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, porque aquí está haciendo él lo que le está ordenando. No lo que él quiere, sino que toma a él como su siervo para que desencadene sobre el pueblo de Judá todo el mal que había hecho. Y pondré tu trono sobre estas piedras que ha escondido y tenderá un dosel sobre ellas. Vendrá y herirá a la tierra de Egipto los que a muerte, y los que a cautiverio, y a los que a cuchillo. Pondré fuego en las casas de los dioses de Egipto y las quemará. Ellos llevarán cautivos y él se vestirá la tierra de Egipto como el pastor se viste su capa y saldrá allá en paz. Además quebrará las estatuas de Bet-Semes que está en la tierra de Egipto, en las casas de los dioses de Egipto quemará fuego. Entonces, cuando nosotros introducimos y vemos acerca de esta negligencia, encontraremos entonces en el capítulo 44 cómo se desencadenaría en este caso el enojo y la ira del Elohim de Israel en contra del pueblo judío, porque el pueblo tomó sus cosas y se fue a Egipto cuando ellos mismos dijeron, dinos qué haremos y eso haremos, sea bueno o sea malo. Y Jeremías se los advierte, recuerden que ustedes mismos me mandaron a pedirle. Y si ustedes no obedecen, todo este mal vendrá sobre ustedes. Jeremías capítulo 44, versículo 1 hasta el verso 14. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnet, en Menfis y en la tierra de Patros, diciendo... Así ha dicho el poderoso de los ejércitos, Elohim de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí, que ellas están al día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Ahora, pues, así ha dicho el poderoso de los ejércitos, Elohim de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruido el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado a vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio de todas las naciones en la tierra? ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres y de vuestras maldades, de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho el poderoso de los ejércitos, Elohim de Israel, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí. Y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en la tierra de Egipto como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia, y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí. No habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces, cuando nosotros hacemos la lectura, vemos acerca de lo que Jeremías le profetiza a este pueblo, un pueblo que constantemente está el error, la falla, que no escarmienta ni con las advertencias que se hacen de la guerra, la destrucción. Esto es lo más cercano que tenemos a nuestra vida para entender que el pueblo es duro de una cerviz, que la gente es negligente a la palabra. Nosotros necesitamos entender el concepto de qué necesitamos hoy en día también para hacer este tipo de entendimiento, para podernos acercar al poderoso. Si nosotros observamos acerca de la palabra que fue a Jeremías, acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que moraban en Migdol, en Tanes y en Nof, y en la tierra de Patros, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y aquí que ellas están el día de hoy asoladas y no hay en ellas morador. Y está hablando acerca de lo que hizo antes, no de lo que va a hacer ahorita. Porque claramente él les está diciendo, derramaré hoy en día mi saña, su ira y mi furor encendido en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, y tornaré en soledad y destrucción como hoy. Ahora pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, porque hacéis tan gran mal contra vuestras almas. Dice el Señor, ¿por qué hacéis tan gran mal sobre vuestras almas? Porque deberían de entender que ellos fueron los que pecaron, ellos fueron los que ellos mismos pidieron respuesta y se les dio y no obedecieron. Entonces dice, para ser talados varones y mujeres y niños y mamante, aquí está describiendo a todos, no está diciendo que algunos, hombres, mujeres, niños y de pecho, parejo. De en medio de Judá sin que quede residuo alguno. El Señor había dejado ese remanente para que se apartara y se arrepintiera de su pecado en Judá, pero tampoco escucharon. Por eso es que cuando leíamos Jeremías capítulo 33, de lo que estudiábamos el otro día, la semana pasada, cuando dice, también, le dice así, ¿no has echado a ver lo que habla este pueblo diciendo, Dios, dos familias, que es Israel y Judá, dos familias que el Señor escogiera, ha desechado y ha tenido en poco mi pueblo hasta no tenerlos por más, por nación? Entonces, eso es lo que pensaba la gente, los desechó porque por completo. Israel no existe y Judá, dice, las dos familias ha desechado. Por eso es que vemos esta narración de Jeremías de la semana pasada y por eso lo estamos narrando hoy en día. Por eso la gente decía, la ha desechado completamente. Imaginémonos el terror y el miedo que tenían los judíos que vivían en Jerusalén. Sabían que el rey Nabucodonosor, es como decir, tiene un odio y un enojo tan grande contra los judíos, pero no era un odio en contra de los judíos, era un castigo por su pecado. Es como hablar hoy en día de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se levanta Hitler y se levanta a atacar a todo el pueblo judío, y sobre todo una gran saña en contra del pueblo judío. Y pensamos, pobre pueblo judío, o pobre de la gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero el Señor sabe por qué hace todas las cosas. Nosotros vemos, y si viéramos esta guerra, y si hubiésemos visto todo lo que hizo el Señor, hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia, en contra de Judá, y si estuviéramos los registros, si viéramos las imágenes, como la Segunda Guerra Mundial, viéramos a Nabucodonosor en aquellos días, diríamos, ¡wow! ¡Qué matanzas! ¡Qué forma de destruir, devastaciones! Quedaríamos admirados de todas las cosas que Nabucodonosor, rey de Babilonia, a lo mejor veríamos que Hitler se quedó cortito a lo mejor. Porque la forma en cómo atacó, pero el Señor le dijo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Quiere decir que el Señor ocupa de esta gente para poder hacer ver su poder y su majestad. También a Ciro también le llama, Ciro, mi siervo. Nosotros encontramos dentro de los profetas, porque el profeta Isaías también hablaba de Nabucodonosor mucho tiempo antes de que viniera Nabucodonosor, y también hablaba de Ciro, hablaban acerca de todo lo que iban a traer, por eso se le llaman los profetas, porque hablaban del futuro, de lo que iba a pasar y de lo que iba a suceder. Nosotros hoy en día entendemos que la gente no tiene temor alguno en contra del poderoso. En este capítulo podemos observar que su ira y su enojo se encendió. Y dice que no quedaría ningún residuo. Todos serían destruidos. El remanente que había dejado. Por eso es como describe el Salmo 90, versículo 3. Siempre deja un residuo para decirle estas palabras. Lean capítulo 90, verso 3 del Salmo. Él destruye a todos los Enosh. Incluso en el diálogo de Jeremías encontramos esta palabra Enosh, porque en Jeremías encontramos a los Enosh que los destruyó, que es el pueblo judío, y al pueblo judío le dice Enosh porque los destruye, los aniquiló. En el diálogo que hemos estado haciendo encontramos esa palabra Enosh porque el pueblo no entendió, no comprendió acerca de todo el mal que vendría. Lean por favor el verso. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres. Entonces, cuando nosotros leemos acerca de esta palabra, el Señor dice que a los Enosh los quebrantar es destruirlos, y al grupo del remanente, a esos Adam, les dice, arrepentíos, o hijos de los hombres, porque esos Enosh son los que destruye. A los Adam le dice, arrepiéntanse. Y conviértanse, porque si no también les va a pasar lo mismo que a los Enosh, pero el pueblo no lo quiso entender. Entonces vemos acerca de lo que describe el capítulo 44, el versículo 8, describe, haciendo enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo sahumerios a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para morar, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por aprobio a todas las naciones de la tierra. Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres y de las maldades de los reyes de Judá y de las maldades de sus mujeres y de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. Dice, se olvidaron de todo. Porque si ellos hubieran puesto a meditar en lo que Moisés escribió, en lo que escribieron el mismo Josué, lo que hicieron los reyes de Israel, lo que se escribió en toda esa historia, en el libro de los reyes, lo que pasó en toda esa historia, dice, se han olvidado. Es como si hoy en día leyéramos lo mismo y le decimos a la gente que se le olvida acerca del mandamiento. Se han olvidado del Señor de los ejércitos, se han olvidado de las maldades de vuestros padres. Ciertamente el pueblo era idólatra. Hoy en día no es idólatra el pueblo. Hoy en día es desobediente al mandamiento del Shabbat, es desobediente a otros muchos de los mandamientos. No, la Escritura dice que el que guardare toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos. Se invita al pueblo constantemente a no pecar, a observar el mandamiento del Padre Eterno. Pero si a alguien no le queda claro lo que está viendo en este día de Shabbat acerca de la devastación y la destrucción que recibió un pueblo que conoció acerca de su poderío y de la majestad del Poderoso, porque si nosotros leyéramos todo Jeremías y leyéramos parte de los reyes de Israel y parte de las crónicas de Israel y leyésemos toda esta parte del libro de los Salmos y leyéramos parte de toda esta historia como Isaías, como en el caso de Jeremías y Ezequiel, de todo lo que hablaron acerca de todos los males que vinieron en contra de ellos, por lógica no vamos a acabar, porque todo el mal que ha hecho un pueblo, una misma generación, porque no estamos hablando de 3 o 4 o 5 generaciones, estamos hablando de una misma generación que vio todo el mal que trajo el Poderoso, pues dice, se han olvidado de lo que estaba escrito y de lo que vieron sus ojos, de lo que hicieron vuestras mujeres, y aún así, dice, no se vuelven atrás de sus maldades. Versículo 10. No se han morigerado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en la ley, ni en mis estatutos que puse delante de vosotros. Delante de vuestros padres, por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Elohim de Israel, he aquí que yo pongo mi rostro contra vosotros para mal, para destruir a todo Judá. Recordémonos que los judíos que estaban en Jerusalén salieron todos a Egipto. Por eso dice, para destruir a todo Judá. Ya no dice algunos, sino a todo Judá, porque todos salieron, ya no había judíos en Jerusalén. Pero eso fue después del primer ataque, cuando lleva deportados en el año 606. Eso fue después de que vino Nabucodonosor y destruye el templo y la ciudad amada. Eso fue después de estas fechas, 595. Estamos hablando que esto sucedió por ahí del año 585. Las devastaciones que vinieron en contra de todo el pueblo, porque Jerusalén fue quedada desierta. Por eso es que Jeremías en el capítulo 43 que estábamos estudiando la semana pasada, cuando nuestro hermano Armando preguntaba acerca de por qué describía esto, y ahorita vamos a entrar un poquito a esto, encontraremos acerca de todo el daño que hizo el pueblo, todo el error que cometió el pueblo. Nosotros encontramos acerca de que eso es lo que dice la gente, no has echado a ver lo que habla este pueblo diciendo, Elohim, dice, dos familias que el Señor escogiera, ha desechado, ha tenido en poco mi pueblo, hasta no tenerlo por más nación. Entonces hablaba de la nación de Israel y del pueblo judío. Ciertamente para los ojos de la gente que había visto esa nación, ¿dónde estaban los israelitas? ¿Dónde estaban los judíos? Quedaron la nación completamente vacía en esos momentos. Por eso los profetas Jeremías ya les había profetizado que haría regresar al pueblo judío de Babilonia 70 años después de los que estaban en Babilonia, los haría regresar a la tierra de Canaán. Y el pueblo que estaba en Jerusalén pudo haber vivido tranquilamente y confiadamente, pero no lo quiso entender, no quiso comprenderlo. Por eso tenía que recibir esta destrucción. Invito entonces a mis hermanos a que meditemos acerca de lo que le describe verso 12 al 14. Tomaron el resto de Judá y pusieron su rostro para entrar en la tierra de Egipto, para morar allí, en la tierra de Egipto, y serán todos consumidos, caerán a cuchillo, serán consumidos de hambre, de cuchillo, de hambre morirán desde el más pequeño hasta el mayor, y será que juramento, y por espanto, y por maldición, y por aprobio, pues visitaré a todos los que moran en la tierra de Egipto. Como viste a Jerusalén con cuchillo y con hambre y con pestilencia, el resto de Judá que entraron en Egipto para morar allí, no había quien escape ni quien quede vivo, sino que volverán a la tierra de Judá, por lo cual supieron Suspiran ellos por volver para habitar ahí, pero no volverán, sino que los que escapen. Perdón, dice ahí. Pero volverán, dice verso 14. Y el resto de Judá que entraron en la tierra de Egipto, que moran ahí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, para la cual suspiran ellos para volver, para habitar allí, porque no volverán sino los que escaparen. Capítulo 44, versículo 15, hasta el verso 30, por favor, mis hermanos. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre del Poderoso no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegre y no vimos mal alguno. Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, nos faltó todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecemos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para atribuirle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿no se ha acordado el Poderoso y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más el Poderoso a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto, en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Porque ofreciste inciensos y pecasteis contra el Poderoso, y no obedecisteis a la voz del Poderoso, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oíd palabra del Poderoso, todos los de Judá que estáis en la tierra de Egipto. Así ha hablado el Poderoso de los ejércitos, Elohim de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra del Poderoso, todo Judá que habitáis en la tierra de Egipto. He aquí, he jurado, por mi grande nombre, dice el Poderoso, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive el Señor, vive el Señor Poderoso. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre, hasta que perezcan del todo, y los que escapen del cuchillo volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres habrá, pues, todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí. La palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice el Poderoso, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho el Poderoso: he aquí que yo entrego a Faraón, Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Entonces, conforme a lo que vemos y leemos en esta parte, vemos la ejecución que recibirán los hijos de Jerusalén por causa de que no respetaron esos mandamientos y la enseñanza, por ser tan negligentes. Por eso se les reclama y se les advierte acerca de lo que hicieron, de lo que no respetaron ni sus propias palabras. La palabra que os, que dice, la palabra que nos has hablado en el nombre del Señor, no oímos de ti. Ellos ya saben acerca del castigo que van a recibir de la muerte. Por eso es que describían ellos. Entonces todos los que sabían de que sus mujeres habían ofrecido sahumerios a los dioses ajenos y de todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia de todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros respondieron a Jeremías diciendo, palabra del Señor que ha hablado en nombre, a nombre del Señor. ¿No hemos oído de ti? Antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer sahumerios a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos hartos de pan y estuvimos alegres y no vimos el mal alguno. Mas desde que cesamos de ofrecer sahumerios a la reina del cielo, de derramarle libaciones, nos falta todo, a cuchillo y a hambre somos consumidos. Y cuando ofrecemos sahumerios a la reina del cielo y lo derramamos libaciones, hicimosle nosotros tortas para tributarle culto y derramamos libaciones sin nuestros maridos. Mas habló el Señor a todo el pueblo y a los moradores y a las mujeres y a todo vulgo que había respondido esto diciendo, ¿no se ha acordado el Señor y nos ha venido a su memoria el sahumerio que ofrecimos en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, vosotros, vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y si no pudo sufrir más el Señor a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que había hecho, por tanto vuestra tierra fue asolamiento y en espanto y en maldición hasta no quedar morador como hoy, porque ofreciste sahumerios y pecaste contra el Señor, y no obedeciste a la voz del Señor, ni anduviste en la ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros todo este mal como hoy. Dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, oíd la palabra del Señor todos los de Judá, que estás en la tierra de Egipto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Verso 25 estoy leyendo. El Elohim de Israel diciendo, vosotros y vuestras mujeres proferisteis contra vuestras con vuestras bocas y vuestras manos lo ejecutasteis diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer sahumerios a la reina del cielo y derramar libaciones, confirmar a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oí la palabra del Señor todo Judá y habitantes de la tierra de Egipto. He aquí que jurado por mi gran nombre, dice el Señor, que mi nombre no será más invocado en la tierra de Egipto por boca de ningún hombre, por ninguna boca de hombre. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Versículo 26, por ningún hombre. ¿Qué tipo de hombres son los que está hablando acerca de la tierra de Egipto? De Judá. Verso 26, por tanto, oí palabra del Señor todo Judá y Judá que habitase en la tierra de Egipto. He aquí que he jurado por mi gran nombre, dice el Señor, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto, porque por boca de ningún hombre judío, diciendo, vive el Señor, Yahvé. Ninguno de ellos, dice. Ciertamente para nosotros es complicado. Es difícil a veces ver que el Poderoso ve todas nuestras obras, ve todas nuestros pecados, nuestras maldades. Para mí es increíble, porque antes hablamos de un pueblo que es transgresor de lo que es la idolatría, porque van en pos de dioses. Hoy en día tal vez el pueblo no se va tras de dioses, pero no guarda Shabbat como es. Y no importa las veces que se repite y las veces que se mencione y que se vuelva a mencionar y que se vuelva a repetir. ¿Quién guarda Shabbat entonces como debiera? ¿Por qué tanta negligencia ante ello? Porque deberíamos de estar todos temprano, a una hora, y todos deberíamos de estar reunidos, pero no lo hacemos. Si algunos llegamos más tarde, no nos enteramos de lo primero que leímos. Y si no regresamos en la tarde, no nos enteramos en qué termina el tema. hermanos míos, dígame si esto no es un pecado, pregunto a mis hermanos, porque la Escritura describe que el que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pregunto a mis hermanos, díganme, ¿no es una falta, no es un pecado acerca de que no guardemos el mandamiento como es ordenado? ¿Qué, no tenemos temor alguno del Poderoso de no meditar en su palabra? Es que no vemos, como dice mi hermana, no vemos el castigo. No vemos el castigo, no vemos el mal. Simplemente ponemos negligencia acerca de los mandamientos que el Poderoso nos ha dado. Somos negligentes acerca de la enseñanza que el Poderoso trata de transmitir. Ciertamente el pueblo de Judá y el pueblo de Israel pecó en no guardar Shabbat, porque no supieron cómo guardar Shabbat, porque no entendieron cómo se transmitía la enseñanza. Ciertamente hablamos acerca de un pueblo que transgredía el mandamiento con respecto a la idolatría. ¿Y hasta cuándo el pueblo va a entender acerca del mandamiento? ¿Qué tiempo tiene que pasar para que la gente haga diferencia acerca del mandamiento? Pero esto es lo que pasa, que realmente nosotros no tenemos temor alguno porque no vemos el mal. No vemos el mal que el Poderoso trae a todos los que desobedecemos ante su palabra. Muchos de nosotros debería de quedar claro para muchos de nosotros acerca de lo que dice la Escritura. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está entregado enteramente a hacer el mal. Lamentablemente para este pueblo judío tuvo que experimentar destrucciones, tuvo que experimentar muertes, pero eso no le va a bastar a la gente que no lo percibió. El mismo mal que había para aquellos es el mismo mal que hay en nuestros días. ¿Y qué dice la gente? Preguntémonos todos, ¿qué dice la gente? Ah, es que tú tuviste la culpa. Es que tú fuiste responsable. Es que tú fuiste. No creo que el pueblo pueda acusar a alguien de pecar. No puede nadie acusar a nadie ni estar diciendo, es que tú tuviste la culpa. Porque yo me recuerdo, a las 9 aproximadamente es cuando empieza la enseñanza y terminamos ahorita a las 12. Por el nuevo horario. Y posteriormente entraremos a las 2 y terminaremos a las 5. No habrá forma de que alguien el día de mañana le ponga el pretexto o el pero de decir, es que el Poderoso Señor, perdónanos porque si salimos de la tierra de Judá para vivir a la tierra de Egipto fue por culpa de este Yohanan y de este, ¿cómo se llamaba el otro? Este hombre que era ahí se me olvidó el nombre de este hombre, de este Sereas, no, es Yohanan, hijo de Sereas, y este... Azarías. Ah, sí, cierto, Azarías, y Azarías. El pueblo no podía haberle culpado ni a Azarías ni a Yohanan, porque el pueblo lo escuchó de boca de Jeremías. Si el pueblo siguió a Nerías y siguió a Yohanan y a Azarías, fue porque el pueblo quiso, porque la advertencia se le hizo. No salgan porque es un pequeño remanente de que quedó en Jerusalén. No salgan de la tierra a Egipto porque el que vaya morirá. Pero el pueblo no entendió y se fue. Y el Señor es lo que les está advirtiendo ahorita en Jeremías. Palabras de Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que moraban en Migdol y en Tabnes y en Nof, en la tierra de Patros, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre las ciudades de Judá, y aquí que están el día de hoy asoladas y que no hay morador en ellas, y por tanto el Señor tendría que destruir a toda esta gente, porque no tuvieron en estima su palabra. Capítulo 44, versículo 26, describe el Señor, por tanto oí la palabra del Señor, todo Judea y habitantes de la tierra de Egipto, he aquí que jurado por mi gran nombre, dice el Señor, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre judío, dice, vive el Señor, he aquí que yo velo sobre ellos para mal, dice que está velando no para el bien, sino dice, para mal, y le describe, no para bien, todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumidos a cuchillos y de hambre hasta que perezca del todo. Y los que escaparen del cuchillo volverán a la tierra de Egipto, a la tierra de Judá. Pocos hombres sabrán, pues todas las reliquias de Judá que han entrado en Egipto a morar allí, la palabra quien ha de permanecer es la mía y la suya, o la suya. Esto tendréis por señal, dice el Señor, a los que estén en ese lugar os visito, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para el mal sobre vosotros. Así ha dicho el Señor, y yo os entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de su enemigo y en mano de los que buscan el mal, como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo, y que buscaba su alma. También entregó al rey Faraón Nofa y a todos los que habitaban en la tierra de Egipto, les entrega para muerte. De esa misma manera tendrían que morir todos los judíos que habían salido de la tierra de Egipto, porque todo el judío salió de la tierra. Regresemos al capítulo entonces del Jeremías, capítulo 33, que es lo que venimos leyendo desde el inicio. Jeremías 33, verso 1, dice: fue palabra del Señor a Jeremías la segunda vez. Jeremías estaba preso, de acuerdo al capítulo 32, por este Sedequías, porque le había profetizado que iba a morir Sedequías, iba a ser preso y llevado cautivo a Babilonia, y que iba a ser destruido el templo y la ciudad. Posteriormente le dice: fue la palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho el Señor que la hizo, el Señor que formó para afirmarla, el Señor es su nombre. Clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Porque así ha dicho el Señor Elohim de Israel acerca de las casas y de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para henchirlas de cuerpos de muertos, de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues que escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su malicia. Estamos hablando en el tiempo de este Sedequías, cuando el pueblo, el mismo Sedequías va y hace guerra contra el mismo rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, y lo entregó en manos de Nabucodonosor. A él y al pueblo, el pueblo remanente que quedó ahí, al darse cuenta de toda su destrucción, que es lo que estudiamos ahorita, dijo que iban a escuchar lo que Jeremías dijera, y lo que dijera Jeremías, eso haría, fuera bueno, fuera malo, y vimos en la historia que no fue verdad, porque así somos nosotros, siempre decimos, vamos a hacer lo bueno, no importa una vez que cometemos un tipo de error, cometemos otro tipo de error, y cometemos otro tipo de error, siempre el pueblo, si no es una, es otra, y si no es otra, será otra, pero siempre pondremos un pero para quebrantar el mandamiento del Poderoso, que eso es lo que hemos visto en esta mañana, un pueblo duro de cerviz, un pueblo negligente acerca de la enseñanza que el Poderoso le ha mostrado a un pueblo. Siempre existe un pretexto. Siempre existe un buen pretexto. Mi hermano pegó Jeremías bien todo el oficial. Gracias, mi hermano, no me había fijado que me habías pegado aquí el verso. Que era Johanan, hijo de Serea, y Jesanías, hijo de Osías. En otro lo traduce como Azarías, ¿va? Azarías. Entonces, cuando nosotros vemos acerca de lo que está pasando, realmente el pueblo tendría que ser devastado. Pero encontramos entonces en la profecía acerca de este mal que vendría. Después el Señor en el capítulo 33 de Jeremías les hace el énfasis de que regresarán a la tierra, cosa que nosotros sabemos acerca de todos los profetas que tiene que regresar Israel y Judá, pero eso todavía hoy no se cumple, todavía hoy no ha pasado. Capítulo 33 voy a leer conforme al verso 6 en adelante y voy a ir citando las cosas sin ir a tanto versículo, porque esto lo hemos visto en muchas ocasiones, porque vamos a tomar un poquito acerca de los pactos y las promesas. Si podemos, si ustedes, y si alcanza ahorita el tiempo, termino este tema para entrar a un tema de Apocalipsis si nos da tiempo. Y si no, pues vamos a tener que seguir con este capítulo en la tarde. Pero sí, voy a tratar de terminarlo. Dice así. Capítulo 33, verso 6. He aquí que yo hago subir sanidad y medicina, y los curaré y los revelaré abundancia de paz y de verdad. haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y edificarélos en el, como en el principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré de todos sus pecados como contra mí pecaron y contra y que y contra mí se rebelaron. Dice que aquí les va a perdonar todos sus pecados y sus rebeliones, como todos los pecados, y dice que los regresará de esa cautividad. Si nosotros nos vamos al libro de Ezequiel, vamos a encontrar parte de estas palabras que fueron mencionadas por el profeta Ezequiel. Voy a invitarlos a que vayamos al capítulo 36 de Jeremías, y encontraremos estas palabras acerca de que haría regresar a los hijos de Israel. Hace ratito mi hermano Gastón me hacía una pregunta acerca de que si el pueblo judío era este pueblo de Amí, y no tiene que ver con Amí. Ciertamente el pueblo judío, antes de que Oseas hablara, cuando Israel estaba por decirlo en el tiempo de David, ese es el pueblo que se le llama Amí, el pueblo que estaba en obediencia, el pueblo que vivió en el tiempo de Moisés, que estuvo en obediencia, se le llamaba Amí, mi pueblo. Amí es pueblo, mi pueblo. Su pueblo siempre ha sido el que guarda sus mandamientos. Me preguntaba porque venía en el libro de Ezequiel capítulo, si no mal recuerdo, el capítulo, bueno, mejor lo leo, el versículo que me mencionó. El capítulo es 32, versículo 37 al 41, aparece ahí la palabra en el verso 38, la palabra a mí. Entonces, para nosotros este capítulo menciona que yo será mi pueblo. Ciertamente en el tiempo futuro, como en este tiempo, si nosotros estamos guardando sus mandamientos, nosotros somos a mí, somos su pueblo, y no somos de la nación de Israel directamente ni de los lomos de Judá. Si no fuéramos por ellos, nosotros somos su pueblo, nosotros somos a mí, porque estamos guardando sus mandamientos y lo estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros vemos la profecía de Oseas capítulo 1, claramente nos separa Jezreel, a mí y de Loroama. Porque dice al pueblo judío, voy a invitar nada más para que le haga la diferencia a mi hermano Gastón, si me haces favor, mi hermano, puedes leerlo. En el libro de Oseas, nos separa acerca de lo que es Jezreel, Loroama y Loami, nos lo separa de Judá. Judá no entra aquí en la profecía que está mencionando en Jeremías capítulo 32. Voy a invitar a que leas, por favor, mi hermano, si puedes leer. Capítulo 1 del libro de Oseas, el versículo sería del verso 6 hasta el versículo 9. Y ahí encontraremos cuando habla de Judá, de Oseas, capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 9. Y ahí encontraremos una parte que habla específicamente de Judá. Y Judá no entra ni en Jezreel, no entra en Loroama y no entra tampoco en Loami. Sí, no, ya lo había, por lo que después con lo que leí de Jeremías, entendí la diferencia de lo que está hablando Jeremías, que está hablando del pueblo de Judá. Sí, ya lo comprendía eso. Ajá. El tema era porque el tratamiento que hace Jeremías es más o menos el mismo tratamiento que hace Ezequiel, y el que hace Oseas y el que hace Amós, refiriéndose a pueblo mío o no pueblo mío. Entonces, mi pregunta era si tenía que ver con esa profecía o si cabía una parte, esto que se estaba refiriendo, estrictamente a Judá, si cabía una parte de la profecía. Pero después leí Jeremías 31, en donde está hablando ya de los dos, y ahí sí entendí de que en 32 habla solo de Judá está hablando. Y la profecía de Loroama, Loami y de Jezreel, porque también hay una parte de Jezreel, se está refiriendo estrictamente a la casa de Israel, que es la que no vuelve nunca más, y la que cita en Jeremías 31 y les dice que él los iba a volver a sembrar, como dice en Oseas capítulo 2, dice que los iba a volver a sembrar, los volveré a sembrar, dice, y volverá a tener misericordia de ustedes y volverán a ser pueblo mío. Y en Jeremías dice lo mismo, que va a sembrar la casa de Israel y la casa de Judá. Pero sí, mi hermano, yo entendí que del Jeremías 32 en adelante es estrictamente de Judá. Sí, sí. Entonces lo que es Ami en hebreo siempre ha sido Ami desde el tiempo del Génesis. El pueblo que ha guardado su mandamiento, la gente que vivió en el tiempo de Noaj, ese era Ami, su pueblo. los que guardan el mandamiento. En el caso de Oseas hace una expresión acerca de que ya no será mi pueblo, lo ami es no pueblo mío, o lo ama no tendré misericordia. Y cuando vemos a Jezreel, por eso es que separa Jezreel, lo ami y lo ama, está hablando específicamente de Israel, que no será ya su pueblo y no será misericordioso con él. Entonces en el verso que describe, en el verso 7 dice, mas la casa de Judá tendré misericordia y salvarélos en todas sus misericordias, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni caballeros. Lo impresionante acerca de esta profecía es de que Jerusalén fue peor que Israel, y Jerusalén debió de haber sido destruida por completo y no debería de haber judíos sobre la tierra. Pero esta es una promesa que ahorita vamos a ver, acerca de una promesa que le hace el Poderoso en el libro de los Salmos. Encontramos acerca de una promesa que le hizo el Señor a David en el libro de los Reyes, acerca de que hizo una promesa de que perdonaría, que tendría que salir una simiente de David. Si él corta por completo la simiente de David y no hubiera quedado registros como en el caso de Israel, entonces no hubiésemos sabido en dónde aparecería el Mesías nunca. Entonces nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de entrar a este pueblo, porque era por medio del Mesías que las naciones entramos a esta promesa. Por eso es que ya en Jeremías decía, ha cortado estas dos familias, a Jerusalén, a Judá y a Israel, y las desechó por completo. Eso es mentira, no pudo haberlo desechado, porque ese es el punto que trata el profeta Jeremías. No lo desechó. Una cosa es que veamos devastado a Israel y que no haya morador en Israel, y también el pueblo judío haya sido acabado, aniquilado, y que no quedaran moradores de Jerusalén. No había judíos en Jerusalén, ni en Judea. No había israelitas en la parte norte de Israel. Quedó devastado todo eso. Si nosotros observamos esto, no quiere decir que los devastó, simplemente los israelitas están esparcidos por aquella zona geográfica, que hoy en día la mayor parte de los israelitas serían árabes, por la secuencia de la historia y de todo lo que hemos mostrado en la escritura. Y el pueblo judío hoy también vive en el mundo musulmán, pero manteniendo su identidad como judío, porque nosotros podemos ver que el pueblo de Jordania, lo que es Irán, Irak, que odian mucho al pueblo judío. Hay judíos viviendo en esa ciudad, en esos pueblos, y viven bien quitados de la pena. En Palestina, sí, supuestamente se odia mucho a los judíos, pero hay palestinos viviendo ahí. Ciertamente hay gente que practica religión y que está en contra de este pueblo, pero no todos los árabes odian a los judíos. Conozco yo a una judía, y ella me dice, no, yo tengo un montón de amigas judías, dice, árabes, perdón, y tengo muchas amigas árabes y nos llevamos muy bien. No todos nos odian, no todos son son gente de grupos, dice, que tienen odio, pero no todos, dice, nosotros tenemos amigos árabes como judíos y nos llevamos todos bien. Entonces, nosotros, yo cuando vi reportajes en Siria y vi documentales de Irak que vivían, y en Irán, ahorita Irán odia a los judíos y les quiere tirar una bomba atómica, pero vemos que hay en Irán judíos que viven bien quitados de la pena, y los documentales ahí nos muestran a judíos que están bien quitados de la pena, viviendo tranquilamente. Entonces ese tipo de cosas no son como nosotros nos las describen. Es como cuando a veces nos dicen que Colombia, narcotráfico, México, narcotráfico, un montón de muertos y montón de gente perversa, pero la gente a veces se va con esa idea, ¿no? Y no es así. Sí, cierto que en todos los países hay Estados Unidos, México, El Salvador, narcotráfico, todo eso, pero a veces ponen a los países en una manera tan increíble que cuando a veces vemos programas como esa mujer de esta mujer, ¿cómo se llama? La de la tele, ¿cómo se llama esa mujer, la güera? Laura en América. Pone en una imagen a los países como a los países como México y a los países que va a Perú, de una manera que ven a la gente de ahí y dice, qué gente tan fea. Pero eso es lo que hacen ver la tele, ¿no? Pero no es así. Entonces, regresemos acerca entonces de lo que sería esto. Judá nunca entró en esto. Judá nunca entró en esta destrucción. Nunca entró en esta devastación completa por la promesa que se dio. Ahorita lo vamos a ver de acuerdo al libro de Jeremías. Entonces, cuando nosotros leemos Jeremías capítulo 33, mis hermanos, encontramos acerca de lo que describe. Porque vinieron para pelear con los caldeos. Entonces el Señor los destruye. No queda morador ni en Israel ni en Judá. Entonces, lo que describe el libro de Jeremías, en capítulo 33, dice que los volverá de su cautividad tanto a Israel como a Judá, verso 7. Y haré volver de la cautividad a Judá y la cautividad de Israel, y edificarélos como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados como contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Ezequiel capítulo 36 es lo mismo que dice de su versículo 22. Invito a mis hermanos a que leamos Ezequiel capítulo 36, versículo... Capítulo 36, versículo 22, desde el 21 hasta el versículo 25, que es lo que está describiendo, que los perdonará. Y nuevamente perdonará y dejará que regrese su pueblo a su tierra, tanto a la nación de Israel como al pueblo judío. Pero en este caso estamos hablando específicamente, cuando habla de Ezequiel, hablamos de Israel. Ajá, en Israel. Y Joel habla que antes de que Israel llegue a la tierra, Judá ya estará habitando sobre la tierra. Capítulo 36 de Ezequiel, versículo 21 hasta el versículo 26, por favor. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el poderoso el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el poderoso, dice el poderoso el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de este Israel que tendrá que regresar, porque esta profecía es directamente a Israel, dice que regresará nuevamente a los israelitas a esa tierra, y dice que perdonará todos sus pecados. De esa misma manera perdonará los pecados de Judá, pero eso lo hará antes de Israel. Por eso dice que regresará a los cautivos, pero primero regresan los cautivos de Judá y después regresarán los cautivos de Israel. Porque el Señor, cuando Él venga, estará el pueblo judío ya en la tierra de Jerusalén. A diferencia de Israel, Israel regresará a la tierra de Jerusalén, a la tierra de Israel, pero después de que el Mesías haya venido. Y también les perdonará todas sus idolatrías, todas sus abominaciones, todas las cosas que hicieron mal. Y dice que los limpiará con agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, los iba a limpiar. Entonces, en el capítulo de Jeremías, en su capítulo 33, nos está hablando de que regresaría nuevamente este pueblo. Capítulo 33, verso 10, describe así de Jeremías. Así ha dicho el Señor en este lugar, el cual decís que está desierto, sin hombre, sin animal, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador, sin animal, que no tienen de oír a uno. Entonces describe acerca de las ciudades que habían sido devastadas, como en el caso de que sería devastada Jerusalén, porque él está hablando acerca de que tendrá que levantarla. Por eso le habla acerca de esto, de que era destruida aquella Jerusalén. Voz de gozo y voz de alegría, voz de desposada, estoy leyendo el verso 11, y voz de desposada, voz de los que digan, alabad al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre su misericordia, voz de los que traigan alabanza a la casa del Señor, porque tornaré a traer la cautividad de la tierra como al principio, ha dicho el Señor. Eso es lo que va a pasar en un tiempo todavía futuro, que se va a oír voz del gozo, voz de la desposada, voz del esposo. Allá será gozo y alegría, porque nuevamente Israel y Judá serán reunidos ahí en esa tierra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Verso 12, estoy leyendo de Jeremías 33. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. En este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas y pastores, y habrá de tener majada y ganados. En las ciudades de las montañas, y en las ciudades de los campos, y en las ciudades del mediodía, y en la tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos de los contadores, así ha dicho el Señor. He aquí vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá, porque nuevamente los regresará y se oirá voz de gozo y voz de alegría. Capítulo 33, versículo 16. En aquellos días Judá será salvo, Jerusalén habitada seguramente. Esto es lo que la llaman el Señor Justicia Nuestra. Por eso es lo que le llaman Señor Justicia Nuestra, porque Él será justo para con su pueblo y Él justificará a su pueblo. No que el pueblo judío o que la nación de Israel merezca el que sea justificado, como leíamos en Ezequiel. Porque en Ezequiel dice: no es por vosotros, como dice en el verso 21 de Ezequiel 36, porque he tenido dolor a mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Entonces dice que va a regresar al pueblo de Israel y de Judá por su santo nombre, no por su justicia de su pueblo, sino por su santo nombre que había sido profanado. Capítulo 33 del libro de Jeremías, me regreso al versículo 15. Ah, sí, cierto, estaba en el verso 17. Por tanto, así ha dicho el Señor, no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Cuando dice que no faltará varón que se siente en el trono de Israel, si nosotros, el Señor de los ejércitos, hubiera destruido a todos los varones de Judá y no hubiera dejado a ninguno, la profecía o la promesa del Señor con respecto a David nunca se hubiera cumplido. Tenía que dejar la simiente, porque la simiente se había ido a Babilonia. Porque la simiente a la cual se fue a Babilonia, ¿quién fue la simiente que se fue a Babilonia de donde nace el Mesías? A ver quién se recuerda. ¿Quién es la simiente que se fue a Babilonia y que de ahí nace el Mesías? Pregunto a mis hermanos, ¿quién se recuerda? Recordémonos que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se llevó a todos a la deportación. ¿A quién fue el que se llevó y de ahí nace el Mesías? No, a ese no se llevó. Zorobabel nació allá. Al que se llevó, es a su padre de Zorobabel. ¿Quién se acuerda quién es el padre de Zorobabel? A ver, mi hermano Jorge, ¿no te acuerdas? Chava, ¿te acuerdas quién es? César. No, eso deberían de saberlo. Incluso se van al libro de Mateo y lo encuentran. Ahí está en el libro de Mateo capítulo 1. ¿Quién es? Entonces, cuando nosotros observamos... Exacto. Entonces, nada más que se escribe con S. Salatiel. Ese fue el hijo de los descendientes de Josías... Y allá lo que pasa es que son diferentes nombres desde el hebreo y del griego que aparecen en Mateo capítulo 1. Entonces Salatiel es el que es llevado deportado a la tierra de Babilonia. Y Salatiel allá tiene a Zorobabel. Y de Zorobabel nace la simiente del Mesías, pero era descendiente de los reyes de Judá, porque Salatiel ya no regresa como rey, sino regresa como un gobernador de Jerusalén. Entonces, ¿por qué regresa como gobernador? Porque él estaba bajo el dominio de los medos y de los persas. Cuando Ciro los regresa para ¿cómo se llama? Cuando sí, Ciro los regresa a la tierra de Judea para habitar nuevamente la tierra. Regresa Zorobabel, que es el rey, el gobernador, que se regresaría Jesúa, que es conocido como Yeshua, el sacerdote el sumo sacerdote que oficiaría de ahí en adelante, y algunos de aquellos hombres que servirían a la tierra de Israel. Entonces, cuando nosotros leemos en este caso el capítulo 33 del libro de Jeremías, capítulo 33, en el versículo 17 dice: porque así ha dicho el Señor, no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Entonces, si la gente pensaba que no había quedado ya moradores en Jerusalén ni moradores de Israel, eso era algo que estaba equivocado. Una cosa es que la tierra había quedado desolada porque había sido profetizado que el pueblo que practicara no guardar Shabbat, que practicara la idolatría, que adorara a otros dioses o que hicieran abominaciones, la misma tierra los vomitaría de acuerdo al libro de Levítico 26. Los iba a vomitar y no permanecerían en la tierra de la tierra de Israel y en la tierra de Judá. Por tanto, cuando describe esto, es lo que describe la Escritura en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, verso 4. Si nosotros observamos lo que describe este libro, es lo que le estaba describiendo. Acordémonos que David, junto con este Salomón, malinterpretaron las palabras del Poderoso, porque ellos pensaban que ellos eran la simiente. Salomón era la simiente de la cual describe la Escritura. Voy a invitarlos al primer libro de los Reyes, capítulo 2, verso 4, que lo leamos. Para que confirme el Poderoso la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces escribe: para que confirme el Señor la palabra que habló, diciendo: si tu hijo guardare en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. David se fue con la idea de que su hijo permanecería en el trono, y su hijo de su hijo, y así permanecerían para siempre. Pero no fue así, porque el trono de David dejó de gobernar, dejó de existir, pero no en la manera como rey. Porque las siguientes cepas o las siguientes generaciones, aunque ya no aparecieron como reyes, de todos modos venía ahí el linaje. Venía gente que estaba ahí para seguir engendrando, y así naciera el Mashiach. Por eso cuando nosotros leemos en el libro de Jeremías: porque así ha dicho el Señor, no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. De esa manera el libro de los Reyes dice, por medio de David: para que confirme el Señor la palabra que habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad y con todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará en ti varón en el trono de Israel. Entonces, para nosotros, el poder comprender que no iba a hacer falta, tendríamos que tener en cuenta que no importaba que Israel o Jerusalén hubieran quedado devastadas y que no quedaran moradores de ellos, pero ciertamente había una cepa que estaba viviendo en la tierra de Babilonia. Así, de esa misma manera, también hubiera quedado una cepa en Jerusalén, pero ese remanente no permaneció porque siguió en el pecado. Por eso el pueblo judío regresaría después, 70 años después de que fue deportado y de que fue destruida la ciudad, regresarían a esa ciudad para volver a edificar el templo, y para el Heikal en hebreo, y reedificar nuevamente los muros de las plazas de Jerusalén y la ciudad, para volver a restaurar lo que era Jerusalén en el tiempo antiguo. Pero en este caso dice que no faltaría un varón. Ese varón no se estaba refiriendo a Salomón, ni a Roboam, ni a este Abía, ni a este Josafat. No se estaba refiriendo a ellos. Se estaba refiriendo, en este caso, a aquel varón, que es en el caso de Yeshua el Mesías. Entonces, cuando nosotros leemos esto, tendríamos que leer lo que describe el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 13. No, verso 12 y verso 13, por favor. Primero de Samuel, capítulo... No, segundo de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13. 2 y 3. 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces aquí es este varón del cual describía. Pero si el Señor hubiera destruido a toda la simiente de Judá, hubiese destruido a Israel, no hubiese quedado aquel varón que vendría con el tiempo futuro, que sería en este caso el Mashiach. Por eso dice: cuando tus días fueren cumplidos, le dice a David, y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Este es el Mesías, no Salomón. Dice: él edificará casa para en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Por eso, cuando Jeremías hablaba, tendríamos que tener en cuenta que aquel varón del cual está mencionando aquí, no se estaba hablando acerca de Salomón o de su descendiente nada más, sino que tendría que venir aquel varón que en este caso sería el Mashiach. Salmo capítulo 132, versículo 9. Es Salmo 132, permítame tantito. Si no es el 9, es el verso 10, acerca de que dice las misericordias de David. Salmo capítulo 132. Salmo 132. Sería el versículo 9 o 10, ahorita les doy bien el verso. por amor de David. El verso 10, mis hermanos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Entonces aquí es lo que le describe acerca de lo que es David. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró el Señor a David. Es ahí donde le dice que le juró a David. No se apartará de ello. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Eso es lo que describe en el libro de Samuel cuando se lo dice. Juró en verdad el Señor a David, no se apartará de ello. Del fruto del vientre pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi alianza. Entonces, ese pacto, que es la palabra brit o el pacto, que llevarían los hijos, dice, y mi testimonio que yo les enseñare. Si sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque el Señor ha escogido a Sion, deseóla por habitación para sí. Ya hemos visto que esta Sion que escogió es el pueblo que guarda sus mandamientos, de acuerdo a lo que vimos la vez pasada. Le describe, y a su mantenimiento daré bendición, sus pobres saciaré de pan, asimismo vestirá a sus sacerdotes de salud, y sus santos dará voces de júbilo. Allí haré reverdecer el cuerno de David, y he prevenido lámpara a mi ungido, que se está refiriendo al Mashiach. Chequen la palabra que aparece en el versículo 10 y en el versículo 17, ahí donde aparece la palabra Mashiach. Ya no es el versículo, sí, verso 10 y el verso 17, es ahí donde habla acerca del Mashiach. Por eso le está describiendo en el versículo 11 y en el verso 12, en verdad juró el Señor a David y no se apartará de ello, del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi alianza y mi testimonio, que yo les enseñare. Pero encontramos que Salomón quebrantó el pacto, Ezequías quebrantó el pacto, y muchos de los reyes de Judá quebrantaron el pacto, de tal manera que cuando vemos el linaje se trunca, ya no prevaleció porque el pueblo estuvo en pecado, tanto el rey como el pueblo pecaron. Entonces encontramos, pero el linaje no dejó de existir, la simiente de David no dejó de existir, porque aunque lo llevaron a Babilonia, de ahí nace el Mesías, y por eso le dice, por amor de David tu siervo, por él, no en este caso por Jerusalén, porque si hubiese sido por Jerusalén, la hubiera destruido. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró el Señor a David y no se apartará de ello. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Y ciertamente el linaje vino. Aunque nosotros no recordemos y no aprendamos todos los nombres de los reyes y de los gobernantes de Judá, desde David hasta este José, nace la simiente del Mesías, de acuerdo a lo que describe en el libro de Mateo capítulo 1, de su verso 1 en adelante, encontramos toda esa simiente. Capítulo 33 del libro de Jeremías, versículo 17, regresemos ahí por favor. Porque así ha dicho el Señor, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, y de los sacerdotes levitas no faltará varón de mi presencia, y ofrezca holocaustos y sienda presentes que haga sacrificio a todos los días. Fue palabra del Señor a Jeremías diciendo, así ha dicho el Señor, si pudieres invalidar mi concierto o mi pacto o mi acuerdo con el día y mi concierto con la noche, por manera de que no haya día ni noche a su tiempo, para que no haya día y noche, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? Haber destruido a todo el linaje de David, a todo el linaje de Israel, para que no hubiese descendencia. Y le dice, así ha dicho el Señor, versículo 20. ¿Me brinqué? Sí, es verso 20. Así ha dicho el Señor, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi concierto con la noche, de manera que no haya día ni noche a su tiempo, podráse también invalidar mi pacto con David mi siervo. Entonces dice que podría invalidarse el pacto. ¿Por qué se podría invalidar el pacto con David? Pregunto a mis hermanos, ¿por qué se podría invalidar el pacto? Si nosotros desaparecemos al día y desaparecemos a la noche, estamos hablando de gente que guarda los mandamientos y de gente que no guarda los mandamientos en Israel y en Judá, pero hablamos de Judá específicamente. Si él hubiese desaparecido la simiente de Judá, también dice, podrás también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre el trono, y con los levitas sacerdotes mis ministros. Entonces quiere decir que para poder hacer esto, tendrían que haber matado a todos los descendientes de Judá. Por eso dice que si desaparecemos al día y a la noche, también pueden hacer invalidar el pacto que había hecho con David. Pero como el Señor lo dijo y el Señor lo prometió, él mantuvo una descendencia del pueblo judío. Pregunto a todos mis hermanos que están escuchando, ¿me estoy dando a entender acerca de lo que estoy describiendo, acerca de estos versículos que leemos del capítulo 33, versos 19 y 20 del libro de Jeremías? Si nosotros quitamos al día y a la noche, que son la representación del pueblo que peca y del pueblo que no peca, si lo desaparecemos, desaparecemos todas las promesas, todos los pactos, desaparecemos todo, porque no habría quien nos introdujera a la simiente, quien nos introdujera a los pactos y a las promesas. La pregunta entonces para mis hermanos, ¿quién es el que nos introduce a todas las naciones a los pactos y a las promesas? La pregunta es a mis hermanos, ¿quién es el que nos introduce a los pactos y a las promesas? Y si hubiese destruido a toda la simiente de Judá, de acuerdo a lo que hemos leído en esta mañana, porque eso es lo que se estaba preguntando, es lo que se está diciendo, que no había moradores, dice en el verso 10 de Jeremías 33, así ha dicho el Señor, este es el lugar del cual decís que este desierto sin hombre, sin animales, y las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, ni hombre, sin morador, ni animal, tiene de oírse aún. No se tiene, no se escucha. Si no aparece y no hay nadie, entonces quiere decir que todas las promesas desaparecieron, porque no hay simiente en la cual nazca el Mesías. Por eso le dice, por amor a David, si el Señor hubiera dejado encender su ira, de acuerdo a lo que nos dicen todos los profetas, Jerusalén debió de haber sido devastada más que Israel. Israel no existe como nación, no hay gente que diga este es Benjamín, este es Rubenita, este es Isaacarita, o sería de la tribu de Manaseíta, no existirían esa gente. Entonces, como no los podemos señalar, Israel no existe, pero la Escritura dice que sí se encuentra en Medio Oriente, se encuentra en el Oriente, están esparcidos sobre esa tierra. De la misma manera los judíos no perecieron, la simiente siguió en su descendencia, y hubo gente que se sentó en su trono. Entonces encontramos que el Mesías, Yeshua, es el que nos introduce a nosotros a los pactos y las promesas. Si hubiese desaparecido Salatiel, que es el que fue deportado a Babilonia, y hubiera no nacido Zorobabel, entonces ahí sí se acaba todo. Por eso en el libro del Salmo dice, por amor de David tu siervo, se me olvida cómo dice, lo leo el verso. Dice así, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido, del Mashiach, tu rostro. Entonces, si el poderoso hubiese volteado la promesa que le hizo a David, hubiera volteado su rostro, en verdad juró el Señor a David, si se lo había jurado, entonces tenía que cumplirlo el Señor, porque así lo había dicho, no se apartará de ello, quiere decir que no dejaría destruir a toda la simiente de Judá. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono, y si tus hijos guardaren mi alianza y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. De tal manera que el Mesías no fue destruida toda la simiente o toda la casa de Judá, que eso es lo que se está presumiendo, que había destruido todo, no había dejado nada. Entonces en el capítulo 33 del libro de Jeremías, versículo 19 dice, fue palabra del Señor a Jeremías diciendo, así ha dicho el Señor, si pudieres invalidar mi concierto con el día, que son los que guardan los mandamientos, y mi concierto con la noche, que son los que pecan, por manera de que no haya día ni noche a su tiempo, si ya no existiera el día ni la noche, no hubiera hijos de Israel y hijos de Judá, pero sobre todo los judíos, si no existieran judíos, dice, ¿podrás también invalidar mi pacto con mi siervo David? Y se invalidaría porque el Señor destruyó a todo judío. No hay forma que nazca la simiente por parte de David. Pero Salatiel fue deportado a Babilonia y Zorobabel regresó siendo hijo de Salatiel para seguir siendo gobernador y siendo de la simiente de David. Por tanto, dice, ¿podrá también invalidar mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijos, que reine sobre su trono y con los levitas sacerdotes sus ministros? Como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar, no se puede medir, así multiplicaré la simiente de David mi siervo, a los levitas y a los que ministran, que son los que enseñan de su palabra. Versículo 23, fue la palabra del Señor a Jeremías diciendo, ¿No has echado a ver lo que hablan en este pueblo diciendo? Fíjate cómo, fíjense mis hermanos, cómo hace la expresión. ¿No has echado a ver lo que habla este pueblo diciendo? Dos familias el Señor escogiera. ¿Ha desechado? Las dos familias que escogió fue a Israel y a Judá. Y dice, y no las ha desechado. ¿Y ha tenido en poco mi pueblo hasta no tener más por nación? O sea, ya no existe. Dejaron de existir. Pero no es así porque dice, no ha desechado de ver lo que habla este pueblo. Perdón, me brinqué. Verso 25. Así ha dicho el Señor. Si no permaneciere mi relación o mi concierto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes en el cielo y en la tierra, ¿dónde puso sus leyes? Dice que las puso en los cielos y la tierra. Los cielos son los que enseñan la palabra y la tierra es el que escucha esa palabra. Por eso dice, así ha dicho el Señor, si no permaneciere mi concierto con el día y la noche, y si no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, ¿dónde puso sus leyes? En Israel. Por eso es que en la nación de Israel había puesto esas leyes. Y si no las hubiera puesto, dice, también desecharé la simiente de Jacob y de David mi siervo. A ellos fue dado la ley y la enseñanza de la instrucción. A ellos fueron los que se les dio el mandamiento. A ellos fueron los que se les hizo el pacto. De acuerdo a lo que leíamos la semana pasada cuando nuestro hermano Armando preguntaba. Es a ese pueblo al que hizo pacto. ¿Y dónde hizo el pacto? En el monte Sinaí, de acuerdo a lo que describe el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 5 al verso 8. Leámoslo, por favor. Y acordémonos que dice que le dio su ley. Ese es el punto que está describiendo, que a ellos fue a quien se los dio. Leamos, por favor. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Poderoso. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Poderoso ha dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Poderoso ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces dice que él hizo pacto con el pueblo, e hizo el pacto y roció, mataron machos, mataron ¿cómo se dice? Becerros, hicieron el sacrificio y roció la sangre en el pueblo y también sobre el libro de la ley que fue leído delante de ellos, y dijo el pueblo, esto haremos, lo haremos a la verdad como el Señor lo ha dicho. Entonces, esto dijo el pueblo y que dijo que lo obedecería. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Jeremías, él hizo el pacto con la casa de Israel, aunque aquí en la comparación, en la simbología, dice el día y la noche, dice los cielos y la tierra. No necesita decir Israel y Judá porque todo el libro de Jeremías desde el capítulos anteriores nos está hablando acerca de Israel y nos está hablando acerca de Judá. Y por tanto nosotros sacamos como conclusión, por causa del día y la noche, si nosotros desaparecemos a los judíos de la tierra desde los días en el cual fue deportado a Babilonia y no hubiera quedado judíos sobre la tierra, entonces sí, hubiese invalidado el mismo Señor, no hubiera podido cumplir su promesa como está en el Salmo capítulo 132 verso 10, de que levantaría un Mashiach para que edificara él su casa para siempre. No hizo, nunca faltó. Siempre hubo varones que estuvieron guardando esa enseñanza para que llegara el Mashiach y de esa simiente del Mesías se levantara aquel, aquel que reinaría por los siglos y por los siglos, que es nuestro amado Yeshua. Entonces, de esa manera que se hizo este sacrificio y se hizo este pacto, dice en el capítulo 33 de Jeremías, verso 25, así ha dicho el Señor, si no permaneciere en mi concierto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes en el cielo y en la tierra, también desecharé la simiente de Jacob, porque con Jacob, o lo que se conoce como Israel, fue al que hizo los pactos, de acuerdo al Éxodo 24, verso 5 al verso 8. También desecharé la simiente de Jacob y de David mi siervo, porque tanto los israelitas en aquel tiempo estaba Judá e Israel juntos. Entonces con ellos fue con los que hizo pacto. Si el Señor no hubiera hecho pacto en el monte Sinaí, entonces sí. ¿Quién sabe cómo haría valer su palabra acerca de que tendría que nacer la simiente, como le dijo Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tenía que nacer forzosamente el Mesías. Por eso en el tiempo de la destrucción de Israel y en el tiempo de la destrucción de Judá no los destruyó a todos. Porque si hubiese querido el poderoso, los devasta, los destruye. Ciertamente entonces la simiente de Israel no fue destruida en su totalidad por causa de las promesas que hizo el poderoso, porque está prometiendo que regresará a su pueblo para que sean una nación, y como dice en el versículo 30 y capítulo 33, verso 10 y 11, así ha dicho el Señor, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombre y sin animal, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal, tiene de oírse aún voz de gozo, voz de alegría, voz de desposada, voz de desposado, voz de los que digan, alabad al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre su misericordia, voz de los que traigan alabanza a la casa del Señor, porque tornaré la cautividad de la tierra, como en el principio ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre, sin animal, y en todas las ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan tener majada de ganados, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de los campos, en las ciudades del mediodía, en la tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén, en las ciudades de Judá, y aún pasarán ganados por las manos de los contadores, ha dicho el Señor. He aquí vienen días, dice el Señor, que confirmaré las palabras, la palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David pimpollo de justicia, y haré juicio y justicia en la tierra. Ese pimpollo es Yeshua el Mesías. Pero eso será en un tiempo futuro. Por eso le dice que la misericordia del Señor es grande, porque su misericordia es para siempre. No importa todo lo que hizo el pueblo, de todos modos perdonará a su pueblo en su tiempo debido y en su momento. Pero primero, antes de perdonar a su pueblo, tendrán que entrar todas las naciones, porque dice la Escritura, será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Será predicado el evangelio para que las naciones podamos entrar al conocimiento de la palabra, y posteriormente llegará el Mesías y perdonará a su pueblo Judá, y posteriormente invitará a Israel que regrese de todas las naciones a la tierra de Israel para que sean su pueblo, y perdonará todos sus pecados y todas sus maldades y todas sus abominaciones y todos los ídolos se los quitará, de acuerdo a lo que los profetas han descrito en la historia. Por tanto, el capítulo 33 de Jeremías, verso 26, describe, también desecharé la simiente de Jacob y la simiente de David mi siervo, para no tomar de su simiente quien sea señor sobre la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver su cautividad y tender de ellos misericordia. Por tanto, no ha desechado Elohim en ninguna manera a su pueblo. Eso es lo que describía el mismo libro de Romanos capítulo 11. ¿Ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, ni a los israelitas, ni al pueblo judío. Todo tiene su tiempo. Pero aún no es el momento de regresar la cautividad de Judá ni la cautividad de Israel. Todavía está esperando que entre la última simiente de las naciones para que se cumplan todas las palabras. Romanos capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo, ahorita les digo bien hasta qué verso. Capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 11, por favor. Ah, no, perdón, sería hasta el versículo 12, que es de lo que hablé ahorita. Esta es la secuencia de todo lo que mencioné en esta última parte. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías, de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Elohim contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Elohim les dio espíritu de estupor, ojos con los que no vean y oídos con los que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces, cuando nosotros vemos también en el tiempo de este Elías, Elías decía, mira, han matado a todos y solamente yo quedo. También la gente que estuvo en las ciudades de Jerusalén dijo, devastó a los judíos, los aniquiló, no queda morador sobre la tierra. ¿Cómo es que se cumplirán las palabras que había dicho aquel señor al David y había dicho a Moisés y a todos los profetas? Pero dice, no, también el mismo Elías decía, solamente yo he quedado y ya mataron a todos tus profetas. Dice el Señor, no es así, he reservado 7,000 hombres que son israelitas, que no han doblado sus rodillas delante de Baal. De esa misma manera, cuando uno piensa que no ha dejado, el Señor ha dejado una simiente. De esa misma manera que dejó una simiente, la dejó para que los hombres que vienen en el tiempo futuro, siempre ha habido un remanente que siempre se ha arrepentido, que siempre ha buscado. Si nosotros observamos entonces, está hablando de ese remanente, también del pueblo Judá. Pero como dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, mas los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Yo también soy simiente de Abraham, yo también soy de la tribu, soy de la nación de Israel, soy de la tribu de Benjamín. Dice, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Pero por causa del tropiezo de ellos ha venido la salvación a los gentiles o a las naciones. Como dice en el verso, como está escrito, Elohim les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trapi y en rey y en tropezado en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo, pues, ha tropezado Israel para que cayesen, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a las naciones para provocarlos a celo. Entonces, este celo, me gustaría ver si podemos, en el tema que queremos ver de Apocalipsis, lo puede introducir. Ya que el Hasatán que menciona el libro de Apocalipsis, nos menciona acerca de que el Hasatán dice que descendió a la tierra teniendo grande ira. Veremos si posteriormente, ahorita que regresemos, podemos ver un poquito acerca de este tema. Lo importante, mis hermanos, acerca de esto, tengamos en mente acerca de todo el judío que vivió en aquellos días durante 40 años, profecías de un profeta, en el cual advertía a un pueblo y que advertía y nuevamente advertía y les describía acerca de que se apartaran del pecado para que conocieran al Elohim de Israel, y no lo entendieron. Y fueron destruidos una y otra vez. El pueblo ya le tenía miedo al gobernante Nabucodonosor. Lo importante es que esta enseñanza que hemos visto en esta mañana es para que aprendamos que las cosas que hace el poderoso siempre las hace por causa de sus escogidos. Y aquel pueblo que es rebelde ante su palabra tiene que saber que no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Ciertamente tendrá su retribución o su pago. Hay que aprender a temer delante de Elohim, y no dejemos que gente venga y nos meta ideas en la mente de que estamos bien y que somos el pueblo elegido del poderoso porque hemos entendido la palabra. Eso es mentira. De nada sirve una persona conocer la verdad si no la practica. Mis hermanos, de acuerdo a lo que hemos visto en esta mañana, creo que los pactos y las promesas que menciona la Escritura la hace con un pueblo, y en el tiempo futuro harán un nuevo pacto, como le dice en Jeremías capítulo 31, versículo 30 en adelante, con un pueblo que no volverá a hacer el mal delante del Señor, porque han aprendido que el pecado se les perdonará, y en aquel día aprenderán que el vivir de acuerdo a sus mandamientos es lo indicado para obtener la vida. Mis hermanos, espero que la enseñanza de ahora haya servido de mucho para ustedes y que sea benéfica para cada uno de nosotros. No sé si alguno tenga alguna pregunta, y si no, pues damos como conclusión en este momento. Mi hermana Paola, mi hermano Benjamín, mi hermana Kendi, mi hermana Varinia, mi hermano Manuel y a todos mis hermanos, me he dado a entender con respecto a la enseñanza que hemos dado en esta mañana. Mi hermano Manuel, mi hermano Gastón, mi hermana Ana, mi hermano Rister, mi hermano Adolfo, mi hermana Claudia, mi hermana Maggie, me he dado a entender, mis hermanos. Así es, mi hermana Paola, somos exhortados para que nos esforcemos, para que perseveremos en la palabra que hemos aprendido. No es para nada más escucharla. Realmente vemos la negligencia de la gente de aquel tiempo y a veces nosotros somos iguales. Somos negligentes a esa enseñanza. Por eso tenemos que aprender a cambiar todavía, a ser mejores, tener en mente que no podemos estar jugando con el poderoso, porque a veces es un juego que hacemos nosotros con él, pero que ese juego no le gusta a él. Y él ciertamente, como escribió mi hermana Kendi, no porque el pecado no se castiga en el momento, no quiere decir que no estemos en pecado, pero debemos de entender que él ejecutará tarde o temprano su castigo. Mis hermanos, que el poderoso los bendiga entonces, que los guarde, que tengan muy buen provecho, y si el poderoso nos permite, estamos dentro de 2 horas de regreso. Shalom, mis hermanos, que tengan muy buen provecho y que el poderoso los bendiga y los guarde, y regresamos en 2 horas. Son las 12:29, sería a las 12:30 que regresaremos para poder tomar nuestros alimentos y después volver a entablar esta enseñanza que sería en la parte de la tarde. Mis hermanos, que el poderoso los bendiga y los guarde, mi hermana Claudia, mi hermano Lecera, la familia, mi hermano Gastón, mi hermana Sol, mi hermano Richter, mi hermano Adolfo, con mi hermana Betty y a toda tu familia, mi hermano Benjamín, mi hermana Paola, mi hermano Armando Sara, mi hermano Manuel, mi hermana Varinia, mi hermana Kendi, a toda tu familia, mi hermana Maggie y a los que estén reunidos en casa, si está Marisol y a todos los hermanos allá, y mi hermana Lucy, a todos los que están reunidos en su casa, que el poderoso los bendiga y los guarde, y si el Padre nos permite, regresamos en 2 horas. Por favor, mis hermanos. Shalom, mis hermanos. Buen provecho. Shalom aquí a todos mis hermanos también.